con solo 4 radioescuchas. Este programa se transmite desde Burbank, California, para 52 mercados de la radio y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Me le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Cheto al aire. Si tu pareja es un cáncer, a lo mejor es porque tú te portas como escorpión y te pasas de Virgo. Para eso está José Isaías. En Don Cheto al aire. ¡Señores, buenos días! ¡Una hora más de programa! Oiga, déjeme dar la bienvenida a gran amigo de nosotros, gran amigo del programa, todos los lunes con los horóscopos, el buen José Isaías. ¿Cómo estamos, José Isaías? Muy buenos días, Don Cheto. Buenos días ahí en cabina y a todos los radioescuchas. Bien, Don Cheto. Oiga, dígame una cosa. Hoy los horóscopos tienen un tinte especial, ¿verdad? Sí, Don Cheto, los vamos a hacer angelicales, similares a los de la semana pasada, ya que por ahí dijeron en las redes que les habían gustado y los volví a hacer iguales de esta manera, Don Cheto. Ok, entonces esto es con el ángel, ¿verdad? El ángel, les voy a dar el color vibratorio de la semana y el número vibratorio también. Ay, deja, okay. Agarro mi plumita para anotar. Vamos a empezar entonces, señores. Comenzamos con el signo de Aries, señor. Aries. Así es, para esos mis arianos, el ángel de esta semana es el ángel del poder. El color vibratorio es el rojo y tu número vibratorio el número 53. Y el ángel te dice que esta semana tu mensaje llegará a través del ángel del poder, que predice una etapa de estabilidad y de logros. Sigue con la humildad que te caracteriza y pronto lograrás apoyos de aquellos seres que definirán positivamente tu futuro. O sea que personas importantes se acercan a ti esta semana que te van a ayudar para ahí definir tu futuro esta semana. Ahí está, los ángeles que van a ayudarlo a definir su futuro esta semana. Tauro. Tauro, los toros, brrr, como yo, Cebú. Así es, para ti, mi querido tauriano, el ángel de esta semana es el arcángel Miguel. Tu color es el violeta y tu número de la suerte es el 12. Esta semana tu ángel te recuerda defender tus ideales frente a opiniones ajenas, o sea, que te valga gorro lo que los demás piensen. Mantén la fortaleza, pues todo te será dado si conservas tu fe, y evita discusiones en el área laboral y pronto lograrás aquello que deseas, mi querido tauriano. Ahí está, para los amigos de Tauro. ¿Y cómo evitarlos, Don Cheto? Pues hoy yo no puedo evitarla porque da la casualidad de que trabajo con un señor que es alegativísimo, que todo pelea y que se altera de cualquier cosa. La costa de Michoacán. Aquí el señor es ahí, pero bueno. ¿Yo qué, señor? Que eres muy alegativo y muy explosiva. Señor, yo solamente me defiendo. Si fueras radio, te llamarías La Explosiva. Si usted fuera radio, se llamaría La Rellena. Géminis. Así es, para mis amigos de Géminis, el ángel de esta semana es el ángel del secreto. Tu color vibratorio el blanco y tu número vibratorio el 21. Esta semana tu ángel te recomienda guardar tus proyectos máximo secreto. No hables, no digas, pues se concretarán a medida que sepas guardarlos bien. Y recuerda que esas envidias ajenas son las que podrían quitarte esa energía positiva. Tu nivel intelectual seguirá sorprendiéndote a quienes te rodean y generando admiración y respeto. O sea que una muy buena semana para nuestros amigos de Géminis. Buena semana para los geminianos. Cáncer. Así es, para mis cancerianos, el ángel de esta semana, el ángel de los caminos. Tu color es el verde y tu número de la suerte, el número 22. Esta semana tu ángel te recomienda elegir sabiamente entre dos caminos que se presentarán ante tus ojos. No todas las opciones son recomendables para ti, así es que prepárate y ve ahí, escucha tu voz interna, porque esta te va a ayudar, y tu intuición también, para decidir cuál es el camino correcto, mi querido canceriano. Ahí está, para los amigos de Cáncer. Leo. Leo, el ángel de esta semana para ti, Leo, es el ángel del respeto. Tu color es el naranja y tu número de la suerte el 63. Esta semana tu ángel predice movimientos en el ámbito laboral que abrirán tu camino hacia el crecimiento y la expansión económica en las próximas semanas. Por ahí se te presentarán oportunidades que debes de tomar, y recuerda que muchas de las veces esas oportunidades solo se presentan una vez, así es que aprovecha. Y también te recomiendo que tomes distancia en situaciones conflictivas en el área laboral, ya que así mantendrás un mayor progreso, mi querido Leo. Virgo. Así es, para mis queridos Virgos, el ángel de esta semana, el ángel del juicio, tu color es el amarillo y tu número de la suerte el 25. Esta semana tu ángel te pide organizar todo lo pendiente para así poder irte preparando para nuevos cambios que vienen en camino y que se vislumbran en las próximas semanas. Debes de ser más claro y directo en tu entorno laboral y servirá para desarrollar mejores tus planes. No trates de cubrir o defender a algún compañero porque saldrás raspado, mi querido Virgo. Están oyendo, amigos de Virgo, están oyendo, no ande usted. El que se mete de redentor, acá crucificado. Eso regresamos. Sí. Con 6 signos que faltan en esta edición especial de los horóscopos con José Isaías después de la canción. Don Cheto al aire. Quedaron en el tinterillo por ahí 6 signos. Ahí le va, que le depara la semana. Libra. Libra. Así es, para mis amigos de Libra, el ángel de esta semana es el ángel de la sabiduría. Tu color es el azul y tu número vibratorio el número 97. Esta semana tu ángel te recomienda intentar nuevos caminos en el área laboral o nuevas estrategias, dejando a un lado las viejas estructuras que ya no te permiten crecer ni avanzar. Sal de esa zona de confort, mi querido librano, arriésgate y verás que los grandes milagros aún están por empezar y ya vienen en camino. En el ámbito sentimental, antes de tomar grandes decisiones, escucha tu corazón. Ahí está, para los amigos de Libra, cosas buenas, pero hay que escuchar su corazón. Escorpión. Así es, para mis escorpiones, el ángel de esta semana, el ángel de la creación, tu color es el café y el número vibratorio, el número 32. Esta semana tu ángel te recuerda el poder del subconsciente para que evites pensamientos pesimistas y no te sintonices con la energía negativa. Mejor sintonízate con la energía divina de la creación y el amor recuerda puros pensamientos positivos. Nuevas fuentes de ingreso vienen pronto y estas te servirán para lograr la estabilidad deseada. Y recuerda, mi amigo de Escorpión, en el aspecto emocional, déjate ayudar por la gente que te rodea. Escucha. Así es que para amigos de Escorpión, buena semana. Tengo que tener paciencia, alejarme de la gente negativa. ¿Por qué no me cambia de lugar, Don Cheto, y me pone allá lejos? Pues sí, deberás irte de acá, ¿me? ¿Por qué? Ah, no, yo no me quiero mover contigo allá. Mira, cámbiate de lugar y vete allá afuera. Vete a recepción. Aquí a un lado, ay, no. Sáquelo, mándelo a tele, ahí está su lugar. Sagitario. Así es, para mis sagitarianos, el ángel de esta semana, el ángel de la renovación, tu color es el verde y tu número de la suerte el 66. Esta semana tu ángel te apoya ampliando tus horizontes y conectándote con personas y situaciones que incrementarán tu riqueza y por ahí mejorará tu posición. Es un buen momento para buscar la manera de conectarte contigo mismo, renovarte. Ojo solamente con esa salud, ya que esta semana pudieran bajar esas defensas y enfermarte. Capricornio. Ay, ay, ay. Capricornianos, el mejor signo del zodiaco. ¿Por qué será? El ángel de esta semana es el arcángel Rafael. Tu color es el verde y tu número de la suerte o vibratorio es el número 44. Esta semana tu ángel predice momentos positivos para recibir ingresos inesperados y reconocimientos en tu trabajo. Tu salud física comenzará a mejorar gracias a la presencia del arcángel Rafael. Solo ojo. Problemitas por ahí con la salud mental, que es la que va a estar dando mucho de qué hablar hoy nomás esta semana, mi querido Capricornio. Ay, ay, ay, se van a locar gacho los de Capricornio. Se van a locar gacho, aguas, porque van a locar gacho, como que era. Acuario. Así es, para mis queridos acuarianos, el ángel de esta semana es el ángel de la transmutación. Tu color es el violeta y el número vibratorio el número 29. Esta semana tu ángel te recomienda mantener la prudencia y hacer uso de toda la paciencia, ya que las actitudes complicadas que te rodean podrían sacarte de tus casillas y dejarte toda la energía negativa o mala. Por ahí mucha comprensión y tolerancia serán necesarias para superar esos retos y lograr el éxito, mi querido acuariano. Ahí está, para los de Acuario. Finalizamos con Piscis. Piscis. Así es, para cerrar estas recomendaciones astrológicas, cerramos con el signo de Piscis. El ángel de esta semana es el ángel de la justicia. Tu color es el amarillo y tu número de la suerte el 35. Esta semana tu ángel te recomienda mantener la esperanza, ya que los movimientos energéticos y la luna llena que acaba de salir a tu alrededor comenzarán a llevarte a un punto de armonía y de paz interna. Todo será posible siempre y cuando mantengas la calma interior, y en el amor tu vida mejorará a medida que mantengas estrecho contacto, mi querido pisciano, con esos seres justos y de corazón bondadoso. Oiga, ya, ¿es el Sagitario? Ya, don ya, Cheto. ¿Desde qué hora, señor? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, que la hago, pues no me acuerdo del oído. Ya, don Cheto, ya salió. Ah, ni puras modo. Mendigas fallas. José Isaías, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y nos seguimos escuchando más adelante en la semana. Claro que sí, don Cheto, que tengan un excelente inicio de semana y nos escuchamos por ahí el miércoles en Pregúntale al Tarot. Abrazo para usted, igualmente, amigo José Isaías, gran camarada con nosotros, que todas las lunes nos tiene, y los horóscopos, José Isaías. Sus redes sociales, José Isaías, por favor. Don Cheto, YouTube, Facebook, Instagram como José Isaías Esoterista y por ahí Twitter como José Isaías Tarot, don Cheto. Ahí está, muchas gracias, José Isaías, un abrazo para usted. Oiga, sus muchachillos pues juegan videojuegos porque pues no, los papás, aquí va la cosa. Sí. No podemos no dejar de jugar videojuegos porque es el nuevo pasatiempo del moderno. La neta sí, señor. No podemos, pero ¿cuánto tiempo pueden jugar? Eso sí podemos hacerlo. ¿Qué dicen los expertos, Giselona? Mire, señor, pues se hizo un análisis con chicos de diferentes países, señor, desde super mocosillos hasta los 19 años de edad, tanto en Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, esto fue mundial, y encontraron que los principales juegos en los que se detectó pues una influencia negativa en estos adolescentes y chamaquillos fue Call of Duty, Manhunt y el juego Grand Theft Auto. GTA 5, ¿dónde salgo yo pues? Ahí salgo yo. Exactamente, estos científicos explicaron que estos videojuegos están asociados con una agresión física en el mundo real porque pues impacta su... pues afecta su excitación, don Cheto, y la sensibilidad que tienen a la violencia los chicos. O sea, cada vez se les hace más normal la violencia a ellos. Lo recomendable es pasar menos de 2 horas al día frente a pantallas de televisión, teléfonos y computadoras. O sea que 9 horas, señor, ya se voló la garda suya. No, se voló la... ¿Cuánto juegan tus muchachiches, no? Ah, lo estoy tratando de dejar aproximadamente unas 2 horas. Ya he hecho esto, llegan de la escuela, hacen la tarea, comemos y después de ahí, si ya hay un buen rato en la tarde, órale. Hasta un ratillo. Un ratillo. Pero ahorita les han dejado un buen de tarea, que dan las 7 de la noche. Ya no tienen tiempo. Ya se enojan. Ya no tengo free time. Ahora tienes una hora. El fin de semana. Sí. Pero el fin de semana sí los dejo que a veces se destrampen hasta las 12 de 1 de la mañana. Pues como dicen, señor, ni muy muy ni tan tan. O sea, no los puedes tampoco prohibir completamente, pero al menos tener un control, ¿no? 100% hice de acuerdo contigo. Tener un control del tiempo y también de los videojuegos. Oiga, y su muchachillo, sí. Encarnación, ¿cuánto tiempo juega? Su criaturita, su bebé de luz. Pues él se avienta, en vez si se avienta, su récord creo que es de 12 del día a 6 de la mañana. Ay, señor, ¿en serio? No, usted se abusa de casi 24. No. Señor, sí se da cuenta que su hijo puede tener un trabajo, ¿no? En lo que se lleva no puede, y cuando... Él no puede y él está malito. ¿Está malito? Es una enfermedad europea que le dio. Se llama huevonitis agudis. Aguditis. Ya, ni la señor. Si tu compadre se come los burritos con cuchillo y tenedor, no es tu compadre, es una chica más. En Don Cheto al Aire. ¡Una chicotota más! llamadas. Es el momento de que nos llamen las dos líneas chacas de cabina. Son el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Oiga, recuerde que también tenemos un WhatsAppazo. El WhatsApp de Don Cheto al aire, 818-480-1690, para que mande su mensaje de voz o escrito. Por ejemplo, acá Don Cheto dice: Don Cheto, trabajo en una florería. Y un día llegaron dos vatos a comprar rosas, dizque para sus esposas. Ajá. Tardaron como media hora en decidir qué color y qué arreglo querían. Y es que decían: ay, es que todas están hermosas, me gustan todas. Ojalá los vatos estaban: es que no sé, todas están bien hermosas. Hijo de... ¡Ah, chico, tata más, señor! ¡Ay, qué bonito! A las morras les gustan los hombres detallistas, pero... ¡Ah, señor! Yo regularmente llego... es la primera que agarre uno. Ah, estas son, estas están bonitas. ¿Cuántas son? No, pues son 24. Apenas está bien que se dé de santos. Vámonos. Ay, así, neta, sí, pues, neta. Yo llego a la florería y a ver unos, la señorita. Está bien el que usted, ¿cuál les gusta? Ese, vámonos. Oiga, ¿es de chica más, entrando a ese tema, que un hombre sepa el tipo de rosas que hay? No, pues no, no. Si nomás son rosas, sí. Pero si dices tú, esta es rosa, no sé qué, y esta flor es no sé cuánto. Y, no, no, pues no, es una chica más. Fíjate que me pasó a mí, era una chica más. Ajá. Y estaba a punto de decírsela al carnicero. Andaba yo en la tienda. No voy a decir la tienda, no quiero quemar al carnicero. Andaba yo en la tienda y fui a comprar una carne. Hicimos unos tamalitos provimenti el día sábado. Okay. Unos tamalitos. Nomás hicimos como 50 y unos 60 tamales. ¿Tanto? Algo nomás para sábado y domingo. ¿Verdad? Entonces estaba yo en la carnicería. Esta es historia cierta, 100% true story. A ver. Entonces llego yo y agarro mi número de la carnicería, mi numerito, y estoy esperando a que me atiendan. Y entonces dice la... una señora que estaba delante de mí. Llega el muchacho carnicero, joven, ¿eh? Sí. Y ¿qué le damos, oiga? Y dice que la carne de puerco está muy buena, dice la mujer que quería carne de puerco, ¿verdad? Se ve que está buena, dijo la mujer, y dijo el carnicero, el joven carnicero, dice, este es real, era real. Dijo el sábado, ajá, dice el carnicero. Pues sí está buena, pero yo no te como mucho la carne de puerco, y cuando la hago tengo que hacerla yo. Porque yo primero la lavo y luego le quito el gordo y la vuelvo a lavar con agua nueva hasta que se le quite ya el olor a carne de puerco, porque a mí no me gusta que sepa carne de puerco y tiene que estar muy bien lavada para que yo la pueda comer. Y eso es cada venida de obispo. No me tiré. No, no, no. Y yo así nomás me tocaba, así me rascaba el ojo, así como una chico totama. Le quería decir un cheto totama. Le quería decir, pero trae un cuchillo muy grande y dijo, viene un cuchillazo y aquí se acabó la leyenda y mi imperio quedará así nomás. Tirado a la basura. Ok, vamos a las líneas telefónicas con estos chicotototas más que tenemos. Jorge, línea número 7, line number 7. Jorge, ¿cómo estamos, Jorge? Al puro millonzón. Jorge, ¿cuál es tu chicotota más, hijo? Don Cheto, nos fuimos con mi hermano y un primo a campear. Y en la madrugada se vino... El primo decía que tenía miedo a dormir solo, se quería dormir con nosotros en nuestra cabina. Vato que dijo, me da miedo estar solo en la noche. Una chicotota. No, pues no te puedes ir a acostar. No tenés más dos vatos, aunque sean compas, no se pueden acostar, señor, en la misma. Sí se puede. Ah, señor. No. Algo raro. Yo fíjate que te voy a decir una cosa. Yo soy pues de pueblo. No sé si les había dicho. ¿A poco? Soy de rancho yo, soy de a caballo. ¿Serio? Mira. Si tú te puedes dormir con un camarada, yo más bien creo, y puede ser que todo mal, estoy abierto a la discusión, que si tú tienes miedo, si tú tienes dudas, no poderte quedar en el mismo cuarto y, ¿por qué no?, hasta en la misma cama de un amigo que te está brindando posada, tú eres el de la chica machinampa. Porque, ok, a ti te corre tu vieja, que provecita no ha de tardar, ¿verdad? No ha de tardar. Pobre güera. Entonces el plecostomo anda ahorita allí, sin Tony Son. Entonces tú me dices, cállate, ya me corrió la güera. Me agarré unas movidillas que traigo. Entonces yo te digo, Cali, para la casa, ahí te quedas. Carmela no está, anda en... No sé, con su tía. En con sus hermanas, ok. Que ya viven mis cuñadas. Ok, entonces te quedas tú y te digo, quédate acá en la cama, aquí cabemos los dos. ¿Qué harías tú? No, no, no. ¿Por no. qué no? No, señor, no, no. ¿En qué no confía? ¿En mí o en ti? En usted. No, la chaqueta de borracho. ¿A mí por qué? ¿En mí por qué? No, señor. Mientras no me rocis, porque yo soy de los que al puro testerión, ¿eh? Ay, de chico, qué asco. Yo soy de los que al puro testerión, ¿qué anda? ¿Eh? Yo no sé. No, a lo mejor estás mal porque tú no confías en ti, no es que no confías en mí. No, no, no, dos vatos en una cama, no, no, señor. No, no, no, no. Yo pienso que un vato debe de dormir en el piso. Sí. Dado caso. Sí. Es la misma cama, eso es de morras, las morras sí hacemos eso. ¿Dormir en la misma? Sí. ¿A poco sí? Ay, inviten. Ay, a little dirty birdie. I'm not a dirty birdie. Hey, dirty birdie. You're a dirty birdie, dice. Dice por acá, Don Cheto, voy a quemar a mi socio. Estábamos hablando con un cliente y cuando se va, dice mi socio, mira, está guapito. No le puedo. ¿Cómo? Okay, dos socios están hablando con su cliente. Okay. Y ya que se va, le dice a su socio, mira, está guapito. Está guapito. No, bueno. Why? No, un vato no puede decir está guapito. No, está no más o menos, está galán. Hola, no, dice número 6. José de Santa Rosa, California. ¡Santa Rosa! Ahí nos vemos pronto. ¿Cómo estamos, José? Hola, viejón. ¿Qué pasó, hola, José? ¿Cuál es tu chicotota más? Mi chicotota más, Don Cheto, es vato que dice, pasa por mí porque no quiero llegar solo al baile. Pasa por mí porque no quiero llegar solo al baile. Una chicototota más, señores. ¿Por qué hacen eso los hombres? No sé, vale. No sé. Ya ni uno de morra. Ahí le va una, Don Cheto. Póngame acá el audio. Escuche, escuche. A ver. Don Cheto, quiero quemar a mi primo. Hace dos semanas que fuimos a un club. Es un club donde las meseras andan como en tanga. Y le digo a mi primo, mira, primo, ¿quieres ir ahí donde están las meseras? Y me contesta, ay, no, qué asco. Imagínate cómo andan de sudadas. Una chicotota. No, no, no, no, no, no, no. Mega, mega chicotota. No, hay vatos así, ¿no? No, no. Que van y dicen, que, oye, vamos a ir a un street club. Y hay camaradas que dicen, voy a ir a ver a las chicas bailar, pero a mí que ni se me acerquen. Sabrá Dios cuántos no las hayan manoseado. ¡Unas chicotototas más, señor! ¡No puede ser! ¡Otra más, hombre! ¿Qué? No, no, no, señor. ¿Cómo vas a ir a...? ¿Cómo andan de sudadas? ¿Quién va a pensar? Sí, la neta, oh, no. Sus cámaras. ¿Edad que no, Giselle? Claro que no. Era Dirty Birdie. No importa, era, ¿eh? Dirty Birdie. I'm not a Dirty Birdie. Hasta la Giselle, se le antoja. La Dirty Birdie. Dirty Birdie es como pajarito sucio. Tenemos otro. Voy a las líneas telefónicas. A las líneas telefónicas, señor. Te van todo yendo. Dice, ahí te va. Tengo que ir una quemada para mi compa Pepe Ramírez, que me presta el Netflix. Me presta su cuenta de Netflix. A ver. Ayer estaba yo allí, sin hechura cual ninguna, ahí echado en la casa y dije, y mi compa Pepe Garza me recomendó una serie, ajá, que se las voy a recomendar, muy buena, el viernes se las recomiendo. Chulada, una serie perrona brasileña. Y me la aventé, entonces me metí al Netflix, que ya tenía ratito que no. Y mi compa Pepe Ramírez, que me presta su cuenta. Ahí puede ver. Es que cada quien tiene su perfil. Ajá. ¿Sabes qué tiene el de su perfil? ¿Qué? Un gatito. ¡Ah! Un gatito color de rosa. Vato, oh, que tiene en su perfil un gatito color de rosa. Una chicotota más. Sí. No, no dejo de usar el Netflix nomás porque, pero ganas me dan. De desconectarse, viejo. No, ya no usarlo nunca, nomás que algo me detiene y no sé qué. Sí, el pagarlo usted los solo. Los tres y bolas al mes. Lo codo. Okay, no, va, tú. Vamos, Jesús, línea número 7 de Fresno. Está buena, está buena. Jesús, ¿cómo estamos, Jesús? Amanecimos, buenos días. Ah, qué bueno, yo también apenas, pero ahí andamos. ¿Cuál es tu chicotota más, dices? El otro día fui al mercado a comprar cosas y andaba un camarada con una bolsa en la mano escogiendo aguacates. ¡Qué chica más! Vato que se pone bolsa en la mano para escoger los aguacates. Ah, no, eso sí no puede ser. Una chicotototota. No, sáquilo no de allí más, hijo de la puta. No, ¿pero por qué, don Chico? El aguacate se agarra y se empieza suavemente... Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave. Es la cosa. ¿Por qué siempre en este segmento los tres critican? Está una cobijita, ponemos entre las piernas porque va a ser el pasito de... Elvis Crespo. De Elvis Crespo. En el avión. El pasito de Elvis Crespo. Ay, chico. Una cobija en las piernas y suavemente es el coro. Es la cosa. Ok, agárranos el aguacate y suavemente se empieza a hacer así, mira. A palpar con la mano, a ver su dureza. A ver, agárrame firmeza. La mano como si fuera el aguacate. Así nomás. ¿Ves cómo con una cierta... delicadeza. ¿Verdad? Delicadeza, pero a la vez firmeza. Ajá. Como soy yo. Delicado, pero firme a la vez. ¿Así? Creo que se está emocionando ahí. Entonces, así se agarra poquito. ¿A poco me lo apachurren tanto? Y les voy a pedir un favor. ¿Cuál? Ahora que sea yo gobernador. ¿De dónde? ¿De quién? ¿De cuál? A ver dónde me aviento. Voy a prohibir con cárcel a todo el que le quite la bolita de arriba al aguacate. Que se me van a pudrir pronto. No hagan eso. Por favor. ¿La bolita? ¿Y eso qué? ¿Eso qué es? Si es que la raza llega, agarra el aguacate y le quita la bolita de arriba, no hagan eso. Se pudre. Se van a pudrir pronto. Pero así vienen la mayoría sin bolita, señor. No, aunque no lo creas, la raza es la que se los quita. Sí, imagino que a algunos se les cae, pero la mayoría de raza es la que se los quita ahí, para ver el verdor. El aguacate es al puro tacto. Tacto. Al puro tacto, señor. Ven, chino. Es con C. Te voy a tocar el pecho, chino. Ok. Ven. A ver. Hazte para acá. A ver. Así se palpa, mira. Sí, mira. Ay. No le hagas ay, ay, nomás calla. Ven, Giselle, te voy a enseñar cómo está. Al puro tacto, firmeza, depende y cuándo lo quieras. Si está duro, dice, esto es para pasado mañana, me lo llevo. Si está así, ya suavecito, es para hoy, para mañana máximo. A ver, chino, ven, ven, ven. Cae, aquí. No estén de payaso. I don't know, Rick, I don't know, Rick. Estaban a la nalga. Disfrutando de Don Cheto. Es el agente que una galleta María tiene más talento que Don Cheto. Es que no lo han oído contar historias. Aquí va una en Don Cheto al aire. Señor, oiga, ya cuento una historia, ¿no? Sí, perrona. Historia. Yo tengo todas están perronas y sabes escucharlas bien. La verdura, escucharlas bien. Ay, eran muy piratones. Eran muy piratones. Todas sus historias he notado que tienen una bonita moraleja. Les voy a contar una. Usted podrá tener uña cacahuata. Usted podrá tener hongo en los pies. Usted podrá tener el pescuezo prieto. Usted podrá estar manchado de la cara. Usted podrá tener papada. Podrá tener lonja. Podrá tener estrías. Pero de que cuenta buenas historias, sí cuenta buenas historias. Mejor no me ayudes. Ponme la musiquita de historias que les voy a contar una historia re bonita. Que ayer, no es historia en sí. Ok. Es historia en do. Es una historia en re. No, que ayer me estaba yo acordando con Carmela de una señora. Y habla de la sabiduría de la gente y del pueblo, ¿ves? La gente y los ranchos, la gente es muy sabia, hay gente muy sabia, nomás que uno no pone atención. Y les voy a contar esta historia, que más que una historia, cuento inventado, es una historia real de un pueblo, la historia de Doña Rosa. Pues ahí tienes de que Doña Rosa tenía un hijo, tenía tres hijas y un hijo varón. Entonces Doña Rosa, esta señora de la que les quiero platicar, historia cierta de allá de mi rancho, pues se le casaron las hijas, se le casaron dos hijas, y ella se le murió el marido, y quedó sola nomás con el hijo y la hija más chicos. Entonces Doña Rosa, Probe, vivían Probe 6, casa humildita. Pues se le fue cuida un día, después de una fiesta del santo patrono del pueblo, se le fue cuida la más chica. Cuida bien. Es como que cuida, se la robó perdió. Para el novio. Ah. Que no se la roba, se van ellas, se van por, sí, sí, su, sí. Por su propio dictamen. Sí. Ellas se van, pero así dice uno, se fue cuida. Okay. Y pues ahí amaneció la gente, pues que se fue esta fulana de la doña Rosa. Uh-huh. Y le quedó el puro hijo varón. Uh-huh. Pero el hijo empezó a andar noviando con otra muchacha de allá de otro ranchito que está ahí al lado. ¿Verdad? Okay. Y pues ahí tienes de que doña Rosa, pues sabía que su hijo cualquier día iba a casarse, pues que se casa. Con el hijo de doña Rosa, el último hijo que tenía, el único que la acompañaba, se casó con la del otro rancho. Y quedó como ahí. Bueno, pues ahí tienes de que se fueron a vivir ahí con doña Rosa. Ah, y ella muy contenta porque tenía al hijo y a la nuera. Pues sí. Pero la nuera empezó que deberíamos irnos para allá, que porque la casa de mis papás están sola, porque mi papá y mamá se van a ir para el norte con mis hermanos y que nos van a dejar la casa y que deberíamos irnos para allá, que allá está más grande. Y como uno es bien menso cuando se casa y le hace caso todo a la vieja, ¿sí o no? ¡Correcto! ¿Eh? Sí, a veces, a veces. No, siempre. Ah. Y ahí va el menso del hijo y se va y le dice a su mamá, mamá, me voy a ir a vivir al otro rancho, ¿ya? Allá a la casa de mis suegros, es que mis suegros se van a ir para el norte y pues está más grande la casa. Y doña Rosa, solita ella, le dijo, está bien, hijo, pero voy a seguir viniendo, dice, voy a seguir viniendo porque la tierrita que les dejó su padre, pues estaba en el rancho de ellos. Y pues antes que el hijo se va al otro ranchito, estoy hablando de un rancho que estaba a 4 kilómetros de retirado. Cerquita, pues colindaban. Cerquita, más un purriguito, hay un purrío, hay un puente. Uh-huh. Y pues ahí dice que el hijo llega a la casa del suegro, de los suegros que estaban en el norte. No, pues hasta de camioneta se hizo. Porque el suegro tenía camioneta y pues como estaban en el norte y se había casado con la hija chica, pues el aquel andaba en trocao ya, claro. En troca y todo. Pero obviamente sí trabajaba la tierra que había sido de su padre en el rancho de él. Uh-huh. Y pues poco a poco el hijo, como somos de ingratos todos nosotros los hijos, empezó a dejar de visitar a su madre. Y pues lo malo es que doña Rosa vivía en el puro camino real, en el puro camino real, pues que era el único camino que donde pasabas, pues, ¿verdad? Que era el camino que cruzaba desde los campos de cultivo hasta uh-huh. el pueblo. Y la gente miraba al hijo de doña Rosa que subía en la camioneta, ya subía, ya bajaba y no llegaba a visitar a su madre. No la llegaba a ver. Y la gente y las vecinas que es chismoso. Se notan todo eso. Pueblo chico, infierno grande. Pues yeah. Miraban que el hijo ya subía, ya bajaba en la camioneta y no la llegaba a visitar. ¿Vale? Bueno, y duraba meses sin ver a su madre. Ni siquiera un... que pasaba por la casa, uh-huh. ni siquiera un saludo, así de ingratos somos todos, una bola de malagradecidos con los padres somos todos, todos, todos, somos. Pues ahí dice que un día, doña Rosa estaba afuera quemando la basura, cosa que se usaba mucho antes en los tiempos, uh-huh. no había basurero, ¿verdad? Sí. Había basureros, pero no había un camión que pasaba en los ranchos, la gente quemábamos la basura, sí. Y estaba doña Rosa una tardecita quemando la basura, y las vecinas también estaban quemando su basura, ¿verdad? Y pues ahí venía la camioneta del hijo, andaba por allá regando en la tarde, 5 o 6 de la tarde, y va pasando la camioneta por ahí, por la casa de su madre. Uh-huh. Y las vecinas dicen, ay, mira, ahí viene la camioneta, una florecita que traía, creo que era florecita Chevrolet. Y pasa, ni a Dios le dice a su mamá. ¿Una florecita Chevrolet? Una foro Chevrolet, algo era la camionetita. Ni a Dios le dice a su madre, pasa como... No. Nomás la polvadera le avienta a la señora. En su cama. Qué gacho. Y las vecinas, pues no se pueden callar. Le dicen, ay, doña Rosa, ha de dispensar que le diga, pero qué ingrato es su hijo. Uh-huh. Mira, nomás de que no llegara a saludarla ni siquiera un adiós, ni bajarse ni nada de la camioneta. Por ir ahí, ni siquiera se apió de la camioneta uh-huh. a saludarla, le dicen las vecinas, se da. Y empezó, no, pues se soltó la reperiqueta de las demás vecinas. Ay, mira nomás, qué hijo tan... Ay, doña Rosa, de dispensar, pero la verdad, homi, voy a creer que su hijo no se depare. Le sale igualito lo de las viejas chismosas. Y dice doña Rosa, fíjate qué sabiduría de mujer. Sí. Déjenlo. Ay, las mamás siempre tan mensitas ellas con sus hijos. Nos perdonan. Déjenlo. Él también es padre. Eso fue lo que contestó doña Rosa. Déjenlo. Él también es padre. Cuando todo mundo le dice a doña Rosa que qué ingrato era el hijo, ella, fíjate, ¿cuál fue su respuesta? Qué mujer tan sabia. Sí. Déjenlo. Él también es padre. ¡Qué sabiduría tan bonita y tan ranchera y tan dura! Sabia. Acaba de decir doña Rosa. Déjenlo, él también es padre. Les tengo una mala noticia a todos los hijos ingratos, en los cuales yo me incluyo, porque yo también soy un hijo ingrato. Uno también es padre, así como dice doña Rosa. ¿Y qué cree? ¿Qué? ¿Qué? Eso de que, ay, cuando nos muramos vamos a pagar. No, eso es falso. Here in this world, we pay. ¿Eso en español cómo es? Aquí en esta, en The Life, en este mundo, vamos a pagar nosotros. No vamos a pagar cuando muramos y nos toca ir que al cielo, que al infierno, que al purgatorio. Nanáis, vamos a pagar here, aquí. ¿Y qué cree? Si usted es un ingrato con sus padres, usted también es papá. Y lo más seguro, no se lo deseo, es que también sus hijos sean unos ingratos con usted. Y ay de usted si un día dice y le dice a su esposa o a su esposo, ay, ¿por qué tenemos unos hijos tan ingratos? Vaya, mírese un espejo primero. Vaya, mírese un espejo y vea las acciones que hizo usted pa con su padre y pa con su madre. Porque es que usted sembró es lo que está cosechando. Así vivió doña Rosa y así lo dijo ella cuando el hijo pasaba sin saludar en la camioneta del suegro. Déjenlo, él todavía defendiéndolo, pero también a la vez fregánselo. Déjenlo, él también es padre. Así que, ¿qué creen? Les tengo malas noticias a todos nosotros los hijos ingratos. Si usted le fue mal con sus, si usted fue malo con sus jefes, ahí le vienen los guamazos. ¡Ay, le vienen los guamazos! Y ni modo. Aguante y vara. Si usted era de los que no los besita, de los que no le ni una llamadita de nada, ni un socorrito de nada, al rato no lo quiero ver ahí chillando. Al rato no lo quiero ver ahí quejándose. Porque aquí, en vida, es donde se paga. Oiga. Usted también, usted también es padre. ¿Qué pasó? ¿Todavía vive su mamá? Sí, vive mi mamá. ¡Ay, no manche! ¿Cuántos años tiene su mamá? No sé cuántos tenga. Usted ya raspa los 80. Mamá tiene como 100. ¿A poco? ¿Usted viene de una familia longeva? Longeva y lonjuda. Longeva y lonjuda. Mi mamá sí, mamá está ahorita cuidando a mi abuela. ¡Ay, su abuela vive! Mi abuela, sí, vive, nomás que ahorita está mala mi abuela. ¿Cuál abuela? Es que mi bisabuela, como está ahorita en Guadalajara. ¡Ay, qué va a estar en Guadalajara! Se pone mala ella cuando ve a su mamá mala. No me salen las cuentas, eso ya sería como 140 años. Ey, seamos muy longevos, yo por eso yo voy a durar mucho en el radio, yo me los voy a cafetear a ustedes. En plena luna de miel, estos sí son acabamientos de mundo. A ver, ¿qué pasó? Don Cheto, esto sucedió con una pareja de Emiratos Árabes Unidos que recientemente, pues, solicitaron su divorcio. Fue ella, más bien, de su esposo, a quien acusó de ser demasiado avaro y de hacerle pagar por todo. ¿Qué fue lo que fue la gota que derramó el vaso, señor? Pues en plena luna de miel, él le decía... tú paga por esto, ¿no? Y paga por esto otro. ¿Y qué paga por esto? El chavo se supone que es 13 años menor que ella, pero todo así entre el agua, regresaron y tenía que pagar básicamente todo. Y dijo yo, ¿sabes qué? Aquí la dejamos. ¿Oh, sí? ¿Oh, sí? ¿Quién va a querer mantener a uno apenas en la luna de miel? Imagínense, que te hagan pagar por todo. Fíjate que el otro día me mandó una mala racha una muchacha. Ajá. Tiene que ver un poco con lo que tú dices, como de esos secretos que hay, que luego no te das cuenta hasta que te casas. Ajá. Y luego deberíamos de hablar de eso, oye. Ajá. Los secretos que no sabía uno hasta que se casa. Decía que esta mujer chacha se casó con un camarada. Ajá. Y cuando se casa, de esta está por aquí, está el mensaje, se da cuenta de que su esposo está endeudadísimo. Así, no, hombre. Endeudadísimo, unas deudas así de acá. Altísimas. Entonces, de mil. Ella se casa también con la deuda. Sí, pues sí. Entonces se casa con la deuda. Ella nunca, el camarada se las daba pues de que andaba bien. Ajá. O sea, nunca daba ninguna ahí como de algo. Y cuando me casé con él, no, hombre, estábamos ya cuando me casé y ya debía ya $80,000 sin debela ni temela. No invente. Entonces está bien eso de hablar de ese tipo de cosas que no sabía. Que le escondan a uno. Como la güera, se casa con el chino y... Sin saber que este era saber que este pues... Yo nunca me he casado. Reverseaba con la casa. No, mente chisme. No reverseabas. Pues sí. Es lo que dice ahí, vale. Sí, la verdad sí. Ah, no. Te truenan los cacahuates con los codos. Nada que ver. Sí. Giselle, ¿de dónde sacas eso? No puedo juntar mis codos. Yo sí sé. ¿Qué le estorba, la panza o qué? No, la lonja se cae de la. Ah, yo no puedo. Ah. Yo sí puedo y mire. A ver tú. Ay, hija. Ay, mira. Luego lo vas a notar quién puede. Ahí sí puedes. Ahí. Neta, a ver. No puedo. Ahí sí puedes. No, ya la clavo, los clavas, ¿sabes? Bien, ¿vea? Pues yo no sé, pero usted ponga si vea. No, no, fíjate, yo no. Ok, ahorita regresamos. ¿Vea? No, o sea, ahí ya. Por preguntón. Dicen que el colchón tiene dos hoyos. Ay, es como para llegar y luego. Ok, ahorita regresamos. En el hogar. ¿Usted ha ido a una casa donde haya reglas o su casa propia suya de usted? ¿Hay reglas? ¿Raras? ¿Raras? No, pues a la empatía no son raras, pero a lo mejor yo llego a tu casa y me dices, quítese los zapatos. Y yo digo, are you sure about that? Mira, you know what? Yeah, luego decir, do you want my fungus all over you, carpe? No, okay. thank you. Ok, reglas raras en la casa. Reglas raras en la casa. Usted es como yo, un hombre casado. Que sufrimos con las reglas de nuestras esposas. Ya, Milla. ¿Neta? Sí, pues, sí, ¿cómo no? Pues, ¿cómo no? Uno está acostumbrado a vivir con su mamá y con sus hermanas, bueno, y sí, hacer lo que le plazca y que ella la recojan. Y te casas con una mujer y... ¡Ey! A mí no me haces eso. A mí no me vas a dejar tu zurrón como las culebras. ¡Órale! Ya se quita calzones y pantalones. ¡Ay, ay, sí, ay, se los quita aquí! A mí no me dejes tus zurrones, ¿verdad? Entonces, reglas raras. Reglas raras en la casa. Ok, va. Que tú hayas visto o que tengas en tu cantón. Es momento de que los hombres se desplayen de... De lo que sufren. De lo que sufrimos. Desójense. Número de cabina es el 1-866-446-6653 o también el 818-520-1055. Regresamos. Cheto, al aire. Reglas raras en el hogar, ya sea en el suyo, en el ajeno. Si usted cree que su ruca tiene reglas raras o que usted juega a la casa de su tía y tienen reglas raras, llámenos la línea Chacas de cabina Giselle Bravo. Son el 1-866-446-6653 o también pueden llamar al 818-520-1055. Mira, fíjate que me acabo de encontrarme en el Instagram. Por cierto, les los invito a que me manden mensajes. Don Cheto Alegre, primero de él y sígame. Este, y... Don Cheto Alaigri. Ah, no lo encuentro. Alaigri con... Alaigri. ¿Lo bloqueó, Don Cheto? Si no lo encuentras, porque lo bloqueó. Con razón. No encuentro ninguno de Don Cheto Alaigri. Aire, pues, aire. Ah, aire. Ve qué bonito se oye, ve qué bonito. Ahora, ahí me mandan muchos mensajes. Thank you very much, Sinaloa. Les voy a contar uno que no me la puedo yo creer que acabo de leer. ¿Qué? De a parte ver. De mi amiga Abigail. A lo mejor ya la regué porque voy a hablar de su tía. Dice, Don Cheto, ahí le va. Fíjate, reglas raras. A ver. Echen sin este trompa luña, guangos. A ver. Mi tía tiene un trastorno de limpieza. Y cuando tiene visitas, no podemos usar su baño. Si alguien tiene ganas de hacer pipí o del dos, ella nos tiene que llevar a una gasolinería cerquita de su casa a hacer del baño. Porque ella no puede con la idea de que otras nalgas se sentaron en su taza. Ay, no puede ser. No, señores, no, no, no, se no, cierra no, la cortina. No, no. Ya, se termina este segmento. Se termina el segmento, hijo de la tía. Ya, no creo que haya otra cosa más rara. Me dijo la güera, Chino, tu esposa, que tú eres el de las reglas en la casa, hijo. ¿Cómo ves? No, para nada, señor. Pero ¿sabe qué? Tengo una tía que lo mismo. En su casa no puedes pisar la sala ni puedes sentarte en los sillones porque los ensucias. Están limpios y están nuevos desde que los compró, así están. Yo tenía unos conocidos que también, Chino, a la sala no se pueden sentar ahí. O sea, había una sala con sillón bonito, pero nadie se tenía que sentar allí. Ay, no inventé. O sea, nomás lo tenían de adorno. ¿Quién sabe para qué, güey? Y los quería nomás. Dice por acá, Don Cheto, ¿cómo está? Buenos días, saludos a todos. En mi casa de mi tía, si vamos y están comiendo, primero tiene que comer el marido de mi tía. Cuando él acaba, nos sentamos los demás. Ah, no, qué hojaldras. Y había un señor así en el rancho que sí era también. Ni que fuera emperador. Ay, como quisiera que así no me trataran en la mía. Que dijera Carmela. Allá donde yo vivo ahorita tienen una regla, Don Cheto, para el jacuzzi. Si no te metes a bañar antes, no te puedes meter. Oh, no puedes atar. Que también tú lo dejas bien chocolatoso. No, también tú lo dejas bien chocolatoso. Ahí se mete con un amigo y lo deja bien chocolatoso. ¡Ay, Don Cheto, qué asco! Pero aunque estemos bañados, así queda. ¡Ay, Saí! Hasta barquitos andan ahí. Submarinos. Y luego cuando voy con Chino, peor. Cochinero, ya sé. Cállese. No sean ándele, así. Ándele por andar. Ok, amigo José, reglas raras en el hogar. Hola, Don Cheto. No, pues mi regla rara es de mi jefa de que nos tenemos que quitar los zapatos antes de entrar a la casa, pero deje de eso, Don Cheto. ¿Qué? Sino que querer es que quitaran los zapatos, pero que entráramos a la casa, pero que no le ensuciáramos el piso. Entonces, ¿qué quería? ¿Qué? No entendía yo. Ay, no. Si entrábamos, le íbamos a ensuciar el piso. Y mi mamá lo que quería es de que no le ensuciáramos el piso. Ay, lo amo. ¿Cómo se llama? Estábanos ensuciándonos. No. Así está en mi mamá, amo, vale. José. Vende, chicos, así está en yo. Mi jeva me decía, aquí no entran con zapatos. Chino, tú no critiques cómo habla la gente porque tú hablas peor, ¿eh? Nah, ahí está mi jeva, así me decía a nosotros, aquí no entren con zapatos. Y yo le decía, ok, me los voy a quitar los guaraches, mamá. Pero más tengo una pregunta. El piso es de tierra. O sea, jefa, ¿qué onda? Pues acabo de limpiar, dice ella, acabo de barrer y de estar echándole agua allá al piso de tierra. Quítese los guaraches. Ok, pues. Ay, vamos con Sandra de Los Ángeles, California. Sandra tenía un roommate. ¿Cómo estamos, Sandra? Bien, Don Cheto, saludos a todos. Saludos, bella. Se cortó la llamada. Yo tenía dos reglas. Bueno, la roommate con la que yo estaba, ella no le gustaba que el baño se lavara con agua, solo con puro vinagre. Puro vinagre, y la basura se tenía que sacar solamente si ella la revisaba, fuera del baño, de la cocina, de todo. Estaba loca. Oyes. Oiga. Pero con vinagre yo pienso que muchos ahora que son así como súper ecológicos y todo eso para que no usen nomás de que no gasten agua. Para limpiar un baño es para que no uses químicos tóxicos, pues por eso el vinagre dicen que limpia. Eso yo lo había escuchado. Ok, esta está, ok. Ahora aquí estamos hablando que muchas de las reglas de la... Primero, para empezar, vamos a hablar de realidades. ¿Quién pone las reglas en la casa? Las mamás. La mujer. La verdad. Entonces, si te toca una mujer que tiene ciertas, ¿cómo se le llama? ¿Trastorno qué es tú? Como como obsesión. Es una obsesión. OCD, una compulsión. OCD. Un TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Se llama trastorno obsesivo compulsivo. Un TOC. Ella, a lo mejor ese TOC te lo empieza a hacer te lo empieza a hacer regla. No, yeah. No. Si la señora tiene un trastorno de que todo está sucio, pues sin zapatos. O que todo tiene que estar tapado, o esto y lo otro. Entonces, uno que es nosotros los pobres esposos sufrimos. ¿Por qué llora o qué? Ay, se espantó. Pobrecito. A usted no le va tan mal. O sea, usted ha decidido ser mandil y no tiene nada de malo. ¿Usted es el qué? Mandilismo, lo acepto, pues, pero sí hay reglas raras. Sí. La hora de la comida también. Uh-huh. Que todos limpien la mesa. Me están diciendo aquí algunas, ¿verdad? En la casa todos limpiamos la mesa. O sea, no es de que se acabó de comer y todo el mundo se para. No. Se acaba de comer y cada uno limpia su lugar, su plato, sus vasos y... Esa es la regla en mi casa, su casa. Mi mamá, cada quien su plato. Ella no va a estar lavando todo. Ya cocinó ella, mi papá lava su plato, yo lavo el mío y así. Mi mamá cuando teníamos visitas y entraban al baño, después de que se iban las visitas, se ponía a lavar el baño porque decía que quién sabe quién había hecho del baño ahí. ¡Ay, bebé! Y descubriendo a Doña Leito. ¡Pobrecita! Decía que no, que luego le dejaban a uno lombrices o cosas ahí. Entonces, que cada que había visitas, luego a lavar el baño, Don Cheto. Fíjate, dice, Don Cheto, yo me casé y jamás me imaginé lo que iba a ver en la casa de mi marido cuando empecé a frecuentar a mi suegra. Por ejemplo, en la casa de mi suegra se duermen a las 8, sea lunes o sea sábado. En la mesa se debe comer de todo, o sea, tú no puedes comerte un dulce parado o tomarte un vaso de agua parado. Te tienes que agarrar tu vaso o tu dulce y sentarte a tomártelo o a comértelo. Nunca jamás pisar el piso sin chanclitas. Tienes que traer chanclas puestas. Y ahí le va otra. Siempre tiene que haber frijoles en esa casa. O sea, ay, qué rico. Frijoles se están haciendo continuamente cada tercer día. Ay, qué bueno. Ay, sí. Siempre hay frijoles en mi casa tampoco falta. Me vale, pero es que no es. No, es que yo no estoy de acuerdo yo con. Ahora, eso de las chanclitas, como que está muy, muy extremo, ¿no? Cada quien si quiera pisar descalzo, ¿no? Pero sí es eso muy de mamás, de que digan, ay, no pises el piso porque te vas a resfriar. Ahí está, en Carmela empezó una vez, me hizo una escenita allí. ¿Qué le dijo? ¿Qué? Diga. Ya no televisión. Y que yo nos gustaba pues comer y con la televisión sota, prendida. Ah, sí. Comiendo y viendo la tele. Y Carmela, ¿qué? Saqué una vecina ahí, le empezó a meter ideas en la cabeza. Y dijo, ay, vecina, no vean televisión mientras comen, que es tiempo familiar. Pensa que güey. Y ok. Y un día llegó Carmela y que se empieza a fresear la bofona. No televisión mientras comemos. Y yo estaba, ¿por qué no? Me estaba a gusto viendo las noticias, viendo ahí como que era. No televisión. Y que me la paga. ¿Y qué hizo usted? Empezó a hervir la sangre y que empecé a sentir la hervidera de sangre, hijo. Porque se le dieron un patadón. Que le digo, a ver, Carmela. A ver, hija. Me estás quitando tú a mí mi distracción. Mi entretenimiento. Si quieres que la pague, la pago. Ahora. Entretén mi puesto. ¡Bravo! Aquí estoy esperando. Entretén. ¿Quieres que no mueve a tele? ¡Entreténme tú! ¡Ey! ¡Come on! ¡Bring it on! ¿Y qué le dijo? No, me dio una cachetada y me cayó. Pero sí me le puse al brinco un ratito. Usted que está ahí de Oquis, ayúdenos a decidir si esto es necedad o necesidad. En Don Cheto al aire. ¡Oiga, familia! ¡Buenos días! ¡Woo, woo, woo! Muchas llamadas telefónicas, necedad. Tengo en la línea telefónica desde Camarillo, California. ¿Qué no están allí los Aulis de Camarillo? Sí. Nunca he ido, pero sé que están. Yo tampoco, pero dicen que están perros. Y recuerde, algo muy importante. Si no llora, no gana. Gracias. Nada más. Te voy a dar un güey revesazo un día de tus hijos. ¿Por qué, señor? Te voy a dar un revesazo que vas a ir a recogerlo allá en la puerta del Aulis de la Nike de Camarillo. Allá lo vas a recoger. Ahí va a decir la gente, y estos mendigos dientototes de Tachuela, los del chino. ¿Cómo estás, Edgar? Línea número 2. ¡Edgar! Aquí voy a estar bien preparado para recoger las muelas de chino. ¡Eso, viejón! ¡Así me gusta, hijo! ¡Eso es todo, Edgar! Ok. Hay que empezar con este desbarajuste. Primero que nada, bienvenido, Edgar. ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? Pues para unos sobrinos. Ok, pon mi música triste, por favor. Señor, ¿cómo? ¿Por qué? ¡Para sus sobrinos! ¡Deja! ¡Ay, sus sobrinitos! ¡No, no, ni empieza esto! ¿Por qué no dice, señor? Espérese. A ver. Opa, para comprarle ropita o zapatos, mochilas que se necesita ya para ir a la escuela. Ah, a ver, ¿le quieres mandar ropita a tus sobrinitos que se necesitan? ¿Dónde están tus sobrinitos? En Ensenada. Ensenada. Ay, tú no hables. Porque tú eres muy, tienes una muy grosera forma de preguntar. ¿Por qué no hacemos esto, señor? No, esta así. Dinámica. Hey. Usted haga las preguntas, yeah. Que este se calle, y ya cuando sea el momento de decir sus puntos, ya hable. Muy bien. ¿Cómo te llamas tú, perdón? Giselle Brown. Oye, muy bien, señorita. Mira, tormenta tropical, bájale. Mira, a estúpida. Ver, es no, pues, si es, no es muy temprano. No se estén peleando. Para estar mira, fregando. Mira. Camarillo, digo Edgar, todos. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Se me despenca el corazón. Señor Tony, le dice nada. ¿Cómo no, sus sobrinos? ¿Dónde viven tus sobrinos, Edgar? Ensenada, señor. ¿O dijo Ensenada? Oh, y el papá. Mi cuñado trabaja, pero gana 130 a 150 al día y tiene cuatro niños y la señora pues está embarazada. ¡Aplausos para mi compadre! O sea, camarada, tiene cuatro y le acaba de jincar otro más. En la pura chompeta. En la pura chompeta. ¡Bravo! Peta, ¡chulada! ¡Bravo! Es lo que quiere. ¡Wow! En la pura frente. Ok, pero ellos, ¿cómo está la historia de tu cuñado? Él vivía aquí, lo deportaron, o siempre ha vivido aquí en Ensenada. No, pues él vivía aquí, nomás que lo deportaron. Se portaba bien y lo deportaron. Qué mala onda. Ok. ¿Y con cuánto armas para darles una buena surtida de garras? Pues yo pienso que con unos 400, don Cheto, para ganarlo. Para los cuatro morrillos. Y luego más aparte el que viene en camino, señor. Unos 500, Edgar, 500, porque luego el que viene en camino. También sus mameluquitos. Sí. Don Cheto, sí. Déle 500 y al chino, pero si con que dé los otros 500. Oh, sí, claro, dele 1,500, hombre. Aquí pide, acabo aquí es el mendigo Chase. Tú pide. A ver, Edgar, entonces tú. ¿Por qué quieres ayudarlos? Yo sé que la pregunta suena un poco tonta, pero te lo pregunto de esta manera. ¿Tú fuiste a Ensenada? ¿Viste cómo vivían? ¿O el papá de los niños te habló y te dijo, ay, hágame un paro, cuñado, porque no la ando armando? ¿Cómo nace las ganas de ayudar a los muchachos? Yo tengo un hermano aquí en Tijuana y le dije que fuera a ver un problemilla que tenía yo allá en donde viven ellos, pero es otra cosa. Y él me dijo la situación, de cómo vivían, y pues yo quería ayudarlo, pues, y como yo soy fanático de ustedes, le dije con Don Cheto. Ay, qué bonito. Gracias por tu cariño. Sí, él quería ayudar a sus sobrinitos. Qué bonito, vale. Sí, como es fanático de Don Cheto, usted ayúdelo, señor. ¿Por qué tiene? Mire, ¿qué va a pasar? Al saludar con sombrero ajeno. Ah, sí, Don Cheto le va a dar la lana y mi compadre dice, sobrinos, aquí le va la lana. De parte de su tío. Bueno, tiki, ¿te importa eso? ¿Tú crees que a mí me importa que tengan que mencionarme a mí? No, señor, no pierda la vista del punto. Es la ayuda para los chiquillos. No importa que digan que se los di yo, o que se los dio el chino, o que se los dio Giselle. It doesn't matter. Mire, señor, le voy a explicar algo. Y que tienen que entender. No porque vivas en México quiere decir que estás jodido, eso sí lo quiero decir al aire Y la gente de León, Guanajuato, lo sabe. O sea, ¿Por qué siempre cuando hablamos de México, ay, es que está mal? Ay, no, señor. Hay gente que vive allá y que vive mejor que uno y que tiene hasta criado, ¿cómo se llama? Tienen servicio. No sabes ni expresarte. No sabe, nomás está hablando por hablar. Bueno, sirviente. Ándale, síguele, es que no, chinel. Como lo quiera llamar. Sí, pero un porcentaje muy pequeño. Tienen pista y hasta vienen acá a divertirse. ¿Qué tiene que ver esto? No tiene nada que ver lo que estás diciendo. No tiene nada que ver. No toda la gente vive así, chino. Estás buscando pretextos. Así vive tu jefa y así la tienes a ella. Qué bueno que la tengas allá en Lomas de Texcoco. Sí. Si es que hay Lomas de Texcoco, no sé si hay Lomas de Texcoco. No. Si la tienes así, qué bueno, te felicito. Pero no toda la gente vive así también. No, señor, yo sé, pero tampoco quiero que porque digan México, ay, pobrecito. No, señor, hay gente que vive mucho mejor que nosotros. Ay, ¿cuál es el porcentaje? Demuéstranos tu sabiduría. ¿Cuál es el porcentaje de mexicanos que viven súper bien? Si la mayoría viven en la pobreza, no seas ignorante, chino. Oye, ¿sabes claro que sí? ¿Qué jala tu cuñado, vale? Orlando Andrade en el field, don Cheto. En el field, en Senado. Yo pensaba lo mismo que el chino, que vivían allá en México bien. Pero mi hermano me dijo la situación que viven y la verdad, pues, sí me duele el corazón, pues, a mirar a los sobrinitos. ¿Tú ahorita en qué jalas, Edgar? Pues aquí en el field. Ay, ok, en el field también. ¿Tienes más hermanos? ¿Quién? Tú. Yo sí, pero pues ellos, él es mi cuñado por parte de mi esposa, aquí no entran mis hermanos, ¿eh? Ah, ok. Ah, ya entendí. Tú, el camarada que vive en Ensenada es carnal de tu ruca. Son okay. Tus sobrinos políticos. Ay, ay, ay, ay, ay. Se me despenca el corazón. Mira, compañía de tu familia, no te metes en broncas, neta. ¿Para qué? Te estás poniendo. Ay, oye, Edgar, ¿y tú tienes, me imagino, tus hijos también? Sí. ¿Cuántos tienes? Yo tengo una niña y la apoya embarazada. Ah, tú también le pegaste en la frente a tu mujer. ¿Cuál, Debbie? ¿O lo que ni que fuera jícamo? Ah, mire. No, okay. Pues es una familia. Vamos muy productiva, ¿eh? A ver qué opina el público. Don Cheto, entiendo una cosa, Edgar. Si esos sobrinos fueran de tu hermano, pura madre que tu vieja te deja ayudar. ¡Ay, ¡neta! Ay, ay, ay, ay! ¡Cállate! ¿Qué? ¡Tú, hijo de Satanás! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¡Es la verdad! ¡Ay, ay, ay! Bueno, algo hay de eso. A ver, no necesariamente, señor. ¿Por qué está generalizando y por qué está cayendo en el juego de esta? No, ¿cómo el juego? No, ¿por qué esto no es un juego, señorita? Verdad, es que puede ser que Puequi tenga razón. Puequi. No. Si su mujer es así con usted, no diga que todas somos iguales. Tiene permítame. Razón. Sí, tiene razón. ¿Eh? No, porque tu vieja sea así, Nachino. Gracias. La vieja. Tu esposa. ¿Por qué insisten en que estoy casado? Porque estás casado, yo la conozco. ¿Cuál? Hijo, qué sinvergüenza. Regresamos con las llamadas telefónicas. Dejen recordarles. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Por qué hace eso, señor? Se me despenca el corazón. Edgar tiene unos sobrinitos en Ensenada. Ponme la música ahí, tristona, viejón. Y él, Kerry, los hijos, son de su cuñado, del hermano de su esposa, de él. Y él quiere ayudar. Ah, los punto, unos señor. 400 para surtir. Pero dijimos 500. Sí, 500 hay era. Que poner, hay que 500 cerrarlo 500 para surtir. Con un olnevisazo. Con 500 bolas sales carrito copeteado del olnevis. Claro, viejo. Carrito copeteado. Ay, es Barney. No soy Barney, soy yo. Vamos, ¿qué opina el agente? ¿En estado de ciudad? ¿Remember de Fonome? Claro que sí, 818-520-1055. Mi corazón está destrozado. Ah, ya me empezó. Está partido mi corazón ahorita. Porque nuestro amigo Edgar, señor. Ocupa 500 para mandárselos a sus sobrinitos, que son hijos del hermano de su esposa, que viven en Ensenada, el muchacho deportado. Tiene 4 y uno que viene ya en camino porque le acaba de jincar uno en la pura... Chompeta. ¿Cuál, Debbie? ¿Necedad o necesidad? Pues necesidad, señor. Mira, a mí se me parte el corazón, don Cheto, porque como él, yo sé que hay muchas familias que están necesitando de esto. El chino, mire, no sé por qué no se pone los zapatos de este morro si él es padre. Y tú sabes que el techo, la comida y la vestimenta son necesidades básicas. Señor, no está pidiendo ni para juguetes, no está pidiendo ni para él. Son para unas criaturas. Es más, chino, tú aunque no eres santo de mi devoción, si te deportaran y tus niños necesitaran, yo te mandaría dinerito para comprarle su ropita a sus hijos. O le mandarle ropa. Mira, la neta, no me vas a mandar dinero, me vas a mandar ropa usada. No, claro que no. Sí, está bien. No tiene nada de malo. Puedo yo de ponerme al brinco. No, pues yo también, yo cuando miraba a los norteños llegar del norte, yo te decía que era una chamarra Levi's de esas de lanita, que eran unos tenecitos. Pero pues no, pues me llevaban lo que podían. No quería nada. Ey, uno también se hace sus ilusiones. Tú le mandarías al chino ropita de donde te diera tu posibilidad. Sí. ¿Y tú aceptarías la ropa de Giselle? Claro que sí, señor. Nomás se te encargo unas 2-3 tanguitas y un brasier, nomás, para conocer. ¿Eso qué tiene que...? Ay, eres un mendigo enfermo. ¿Qué? ¡Para recordarte, bebé! ¿Tú ves que me voy a acordar? ¿Se le hace gracioso lo que dijo este enfermo? ¿Se le hace gracioso, señor? Sí, está así, poquito, hija. ¿A poco? Lo siento. Que le mandaba unas tanguitas y un brasier. ¿Sabes? Y le decía así, nomás, iré. Ay, Giselle Bravo, bebé. Ay, qué horror. Mira, señor. Qué perro, don sí, la verdad, yo sí. Tú chistas así un poquillo, ¿verdad? Y respetuoso, pero chistoso. No me han deportado, pero mándame esa ropita a la casa, ándale. Estoy segura que tu esposa está muy orgullosa de ti en este momento de escucharte. ¿Cuál esposa? Muy orgullosa. Mira, no lo están viendo, pero se pone la cara, el tapón y la boca y la nariz y, mire, todo, y se la refriega. Mire, todo macho alfa, imagínense que llevo a la casa. Y soy el timbre tinta. Llega el del servicio postal. Una cajita la abro. 3 tanguitas de Gisela. Si no me la vas a agarrar así, así. Eres un enfermo, neta. Ok, ya vamos a ponernos serios, por favor. Adelante con tus puntos, China. ¡Sé breve! ¡Sé breve! ¿Por qué, señor? Yo nomás quiero que entiendan una cosa. Número uno. Esto no es necesidad. Si no manda la ropa, ¿va a pasar algo? No, señor. No, señor. Pero son cosas básicas, chino, entiende. ¿Ah, sí? ¿Cómo los va a traer ahí con los tenis todos rotos? Con los pantalones todos destruidos. A su cuñado irresponsable, que tuvo 4 hijos y uno por todavía vives a raya, no tienes lana, te deportaron. ¿Y todavía le quincas otro? O sea, 5 niños, neta. Ese se te chispotea y tú lo sabes. Chispoteó. Uy, qué buena onda. Ahora. ¿Tú fuiste un chispoteón de tu jefe, no, chino? Tú. Sí, la neta sí. Macizo. La neta sí. Que no íbamos a nacer. No, mi mamá ni sabía. No. ¿Te estás ay, me patean acá. ¿Qué? Y vienen 2, señor. Pensaron que éramos niña. Pero pues, salieron 2 chamacotes. Pero ahora pues, sí. Pues sí, le salieron 2 niñas. Sí, ya he visto a tu carnal, la verdad, creo que sí. Bueno, es otra historia. Don Cheto, ahora, ¿por qué lo deportaron? Seguramente por un ejemplo así. No, por ser una joyita, señor. No lo deportan por buena gente. Nada necesario, le dice el gabacho. Señor, ahora vamos con Edgar. Edgar es candil de la calle, oscuridad de su casa, señor. ¿Por qué? Otro señor que vive allá a raya, que trabaja en el que se preocupe por su familia. Como diría Dios, ayúdate tú, que yo te ayudaré a ti primero, señor. No, te voy a decir, ¿te puedo contar un cuentito? No, señor, estamos en el tiempo y tenemos que dar un veredicto. Pues perdón. Sí. Uy, señor, ya lo... primero que se preocupe por él, pero de seguro, como es un mandilón, que su vieja le dijo, viejo, ayuda a mi hermano, que lo deportaron, ¿y qué crees? Tiene 4 hijos y ya viene el quinto. Y a este güey de mandilón, ay, sí, pero si fuera al revés, estés güeyando a la gente. Oh, pues me cae que si fuera al revés, que la vieja le va a decir, le va a estar diciendo, ay, sí, ayuda a tu hermano. No, hombre, no le ayudaría, señor. ¿Pero por qué estás generalizando? ¿No ahora, te don Cheto, vamos a hablarlo por lo claro. Cuando te mandan, usted lo ha dicho, cuando uno está allá y llega el norteño del otro lado, te llevan ropita usada. Tú llevas lo que puedes. Y tú estás contento con lo que te den. Sí. Aquí usted sabe que, por ejemplo, la marca Aeropostal es barata. Marca Aeropostal, qué barata va a ser. Es barata. Pero en México, traer una Aeropostal, ya te entendí. O sea que aquí es barata y en México está más cariñoso. No, en México pero es como todo que traer... Él no está pidiendo Abercrombie, compa. Él no está pidiendo Abercrombie. No, pero él me refiero. Él nomás quiere ropita. Si él os hubiera hablado, hubiera dicho, Don Cheto, quiero mandarle ropita a mis sobrinos, ¿por qué no hacemos una colecta? Gente, estas son las tallas de mis sobrinos. Mándenme ropa usada y con eso mandamos un paquetón. No, pero quiere dinero, que va a ir ahorita a la Salvation Army, va a ir a la segunda a comprarse unos 50, 100 dólares de ropa y se va a clavar los cuatro. ¿Cómo eres juzgas? Eso es lo que tú harías. Es más, póngale coco. Este es tan canalla, señor, que sabe los contenedores cuando uno dona la ropa. Este lo saquearía con tal de clavarse el dinero. Así es de canalla este mendigo. Una vez abrí uno, pero no me gustó mucho. No traía nada chido. Era pura ropa de bebé. ¿Sí? Le voy a jincar una turruca ahí para desaprovechar. Pau. Ok. Entonces, ¿qué? Mándeme las tanguitas de la Giselle, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver, chino? Necedad. ¡Abra los ojos, vamos, señor! Con las líneas telefónicas. ¡Vamos con Daniel! Señor. ¡Vámonos! Buenos días, amigo Daniel. Línea número 4 desde Pico Rivera, California. ¿Necedad o necesidad, Dani? Buenos días, Don Cheto, para todos ahí en cabina. Yo saludos, bebé. Saludos, Giselle. Yo pienso que es necesidad. ¿Por qué? Porque en México no se gana mucho, 150 o 130 pesos. No sé cómo le hace la verdad la gente para vivir allá. Uh-huh. Yo y mi esposa estamos haciendo algo para ayudar a la gente. Llevamos ropa, aunque diga el chino, ropa usada. De aquí, ropa usada es basura. Ahí es oro molido para todos. Allá eso. Yo dije eso, fue lo que yo dije. Que aquí, allá. Ahora, él tampoco pidió marca, Chinampa. Él tampoco dijo que él quería comprar ropa. Obviamente, y cuando uno trae ganas de regalar algo, que a veces uno quiere regalar algo bueno, a veces no puede. ¿Y para qué les dure, Don Cheto? Pues no tienen los recursos. ¿Por qué no le compra cositas nuevas para que les duren los niños todo el año? Voy con Toño, line number five. ¿Para revolcarte en la tierra? No. ¡Toño! Don Chetón. Guasa. Aquí andamos, iré al puro millonzón. Al puro millonzón. Oye, ¿cuál es tu necesidad? Unos babies. ¿Cuántos? Unos gemelitos. Nunca hay unos 18 chiquillos a Giselle, uno tras otro, mira, que no tenga chance de maquillarse nunca más en su vida. No, hombre, se va a divorciar. Sí, acepto, bebé. A ver, necesidad, Antonio. Don Cheto, ¿puedo mandar un saludo rapidito? Of course, my heart. No, señor. Cálate, baby. Para nadie. Don Cheto, eso es necedad. ¡No! Si el vato no se preocupa por su esposa que está embarazada, ¿qué se anda preocupando por otra? Allá los morros nada más con ropa usada la hacen, no ocupa hacer ropa nueva. Él no está diciendo que ropa nueva. No, y es que aparte son morros. Los morros no saben de marca, los morros no saben de ropa. ¡Ah! No, ¿cómo, güey? No. ¿Cuántos años tienen tus chiquillos? 9 y 10. Deja que cumplan de 11 y para adelante. Ah, por eso, pero. A ver. Él tiene chiquillos todavía. Es más, todo uno ni nace. Vamos con Oscar de Bakerfield. ¿Ropa de Baby Gap? No, hombre, pues, ¿de dónde? Oye, es Oscar. Dígame, Don Cheto, buenos días. Ni digas Baby Gap porque el Chapis las quiere para él. Las Cosh, ¿cómo se llama? Oye, es Oscar, necedad, necesidad. Esta es una reverenda necedad. ¿Por qué? No seas así, bebé. Son amores y son, es como dice el Pino. Si fueran de su vieja, de un hermano o de un hermano, su vieja ya lo estuviera relinchando ahí, caballo bravo. Sí. Ay, a ver, como les va en la feria, no estén diciendo que todas son así, te voy a decir así, una señor. Cosa que me pasó a mí en la calle. Carre gordo que generaliza, me sorprende de usted. Razón. Me sorprende de usted, señor, porque es que usted es una persona muy coherente y que usted esté generalizando que todas las mujeres somos así. Pierde mi tantita fe. Pues ya se la perdí. Carmela, una vez, nuestro pleito más grande con Carmela, ¿sabes por qué fue? ¿Qué? Porque una vez a mí me dijo, no andes emprestando dinero. Que una vez le empresté dinero a un hermano mío. Se enojó que porque desacabalamos la renta por emprestar dinero. Pero mi carnal andaba pues bien malo. Entonces dijo, no, empresté dinero. Entonces ella le daba dinero a una hermana. Ajá. Entonces dije, oye, cuando yo le empresté a mi carnal, ya me andabas largando. Y tú sí andas allá y yo no te digo nada. Ey, hay mujeres que así son. Hay mujeres, como el asador, usted lo dijo. Todo para acá. Hay mujeres y también hay hombres así. Okay. Porque me conozco varios. Entonces no voy a generalizar que todos los hombres son igual y tampoco digamos que las bueno, mujeres. Bueno, ya, señora, al punto, por favor. ¿Punto? ¿Cuál punto? Ah, necedad. Va. ¿Se trabó? Es que me trabé, pues una vez canto. Hey. Señores, el público ya votó. No yo, ni Giselle, ni este mendigo ojos de cueva. Mis ojos están bonitos. Nomás ni, porque no soy como dice, como no me maquillo para verme bien. Ni este. Como no, que tú tienes mucha fijación. Tú tienes mucha fijación en mí y en la mujer porque estoy operada y ya te operaste. Yo no hablas del maquillaje como que te quisieras maquillar. No, si tú quieres maquillar. Ser mujer, sélo. Sélo. Te apoyamos. Sé mujer, pero sé mujer. Tienes sé mucha azúcar, fijación, bebé. Pero sé dulce. No, si fuera mujer, mucha. Sería bien ponedora, ¿no? Mejor sí. No. Señores, el público ya votó. Ya ha dicho con un 55%. Lo voy a decir en inglés para los gabachos que nos oyen. No, los gabachos no lo escuchan, ¿no? Señor. No. Sí, sí, sí. No, 55% today. ¿Eh? 55%. 56. Necessity o necessity. ¿Eh? We'll find out. ¿Eh? Ropa para el viejón. El público ha dicho esta mañana que el caso de Edgar, que quiere un quiñón para comprarle ropa a sus sobrinos, él quiere hacerles el paro. Viven en Ensenada, los niños. Tan chiquitos y todo. Tengo el miedo. Papá trabaja en México, fue deportado a Estados Unidos. Y tiene cuatro y sí. Uno que viene ya en camino porque, pau, ¿verdad? Pau. La señora está en Barcelona y no en España. El público ha dicho con un 55% que el día de hoy esto es una necedad. Así era, señor. Así era desde el principio. Que ves, mendigo amargado. Espérate. Lo mendigo. Sacamos, bebé. Sí. Escúchame. No que tiene pantaloncitos. Sí tengo, no tengo. Y después zapatitos. Mira, espérate. Va a ser por tu culpa. Espérate, me va a sacar mira, un ojo. Mira, vamos. Mira. O sea. Mire, no. Vamos, de todo esto tenemos que sacar algo bueno y algo muy importante. Ya ahora resulta. Sí, de esto sacamos positiva. Algo bueno. De todo esto acabo de sacar algo bueno. Vamos a vender las tangas de Giselle. ¿Qué tiene que el ver el chino eso? Al aire? Mándeme, por favor, ¿quién quiere una tanga de Giselle? Vamos a venderlas a 20 bolas y te las vamos a mandar garantizado que son de Giselle usadas para que usted la haga más sire. Perrísimo. A ver, ¿cómo le va sí, a hacer? Sí. El chino al aire, quien quiera la tanga de Giselle, se la vamos a mandar garantizada que es de Giselle. 20 bolas cada tanga, las compramos baratas. Y de usted, para que llegue a su casa y la haga, ¡tin, don! Llegó el correo. Desenvuelve, saca la tanga y la haga. Eres un cerdo. Al aire con Don Cheto. Si ya mides más de ancho que de alto, es tiempo de ponerte a dieta. Y para eso llegó Ernesto Balance en Don Cheto al aire. ¡Oiga, familia! ¡Está con nosotros! ¡Bien, perro nonón! Así ¡mi es. Amigo Ernesto Balanzi! ¡Buenos días, Don Cheto! Hey, ¡lo veo con mucha energía! ¡Muy bien! ¡Mi compa! ¡Eso me gusta! ¡Felicíteme! A ver, écheme. ¿Se acuerdan que habíamos quedado? ¿Qué habíamos quedado la semana iba pasada? A caminar. Iba a hacer ejercicio 3 días, caminar. O cuatro días. ¡Cuatro, señor! Ajá. Dije que 4. ¿Y cuántos hizo? 3. ¡Vámonos! 3 está muy bien, muy bien. Por algo se empieza. ¡Felicidades, Don Cheto! ¡Oiga! ¡Saludos hasta la Sauceda, Michoacán, que nos están viendo ahorita! Oiga, Ernesto, dejamos platicar ahora. Oye, ¿eso qué tiene hablar... que ver con Ernesto, señor? Oye, vamos a hablar porque tiene que ver con el movimiento y lo que viene siendo la... ¿Cómo se llama? Estar en forma. Estar en forma, pues, esa es la idea. Esa es ponernos sanos y en forma. Y hoy les voy a hablar de otra cosa más que pueden utilizar para lograr eso. Y es el baño de sauna. ¿Y dónde, güey, vamos a ir al baño de sauna? Bueno, ¿en el gym? Por lo general, los gimnasios lo tienen. Uh-huh. Y no es coincidencia que los gimnasios tengan su baño de sauna, los clubes deportivos. Uh-huh. Porque es muy bueno para la salud y tiene muchos beneficios. Ahorita es lo que vamos a enumerar. Entonces, es un cuartito de madera. Los que sí. No han entrado, que tiene su calefactor. Pero es que hay vapor y hay, ¿cómo se llama? Uh-huh. El otro... Sauna. El sauna. Vapor y sauna. Ahorita nos vamos a enfocar más en el sauna y al final les puedo, si tenemos el tiempo, dar un poquito de las diferencias de los dos. Pero nos vamos a enfocar un poquito más en el sauna porque el sauna tiene unos beneficios extras, aunque el otro tiene otros en particular, pero este tiene beneficios extras porque es mucho más caliente. Nada más para darles una idea, el vapor se mantiene entre 100 y 120 grados, mientras los saunas se mantienen entre 160 y 200 grados. O sea que hay una buena diferencia de la intensidad del calor. Y entonces, ¿qué nos puede ayudar el sauna? ¿Cuáles son estos beneficios? Primeramente, antes de meternos en bajar de peso y toxinas y todo, es buenísimo para algo que todo mundo anda con problemas en estas épocas, estrés. es muy, muy bueno para bajar el estrés. 15 minutitos de estar ahí relajados, en el calorcito, sintiendo el cuerpo sudar, nos libera muchísimo estrés. Así que para las gentes que andan estresadas, un vaporcito, especialmente si ya hicieron su ejercicio y quieren darse un sauna al terminar su ejercicio, pues se van a ir mucho más contentos y relajados. Entonces, de ahí nos vamos a los beneficios para nuestra salud. Y el primerísimo que les voy a decir es que nos ayuda mucho a la limpieza de la piel y a la desintoxicación. Y esta es una situación que sucede porque el cuerpo va a estar a esta gran temperatura. Y esto va a hacer que haya un sudor intenso y profundo, no nada más unas pequeñas gotitas. Por eso se trata de estar entre 5 y 15 minutos. Por supuesto, hay que ir paso a paso, ¿no? Si apenas van a empezar, pues poco a poco. Entonces, el cuerpo va a producir todo este sudor y esto va a abrir nuestros poros. Entonces, al abrir todos estos poros y salir el sudor, va a eliminar células muertas, va a eliminar bacterias, vamos a tener una mejor circulación en la piel, o sea, capilar, y vamos a eliminar toxinas, como productos químicos, metales, hasta mercurio y níquel pueden salir ahí. Para aquellos que tuvieron una noche de mucho alcohol y quieren sacar un poco de alcohol, lo pueden hacer, pero recuerden hidratarse muy bien porque ya de por sí vienen deshidratados. Aún para el ejercicio es bueno para disminuir el ácido láctico que sucede cuando uno entrena muy fuerte los músculos. Entonces, para limpieza de la piel, desintoxicación, una maravilla. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar el sauna? Nos ayuda al dolor muscular y a las articulaciones. Entonces, para las personas que tienen artritis o los que ya estamos en por los 40, 50, que empezamos con dolorcitos de codos, de rodillas, siempre nos puede ayudar mucho. Aparte, va a liberar endorfinas. Y el cuerpo va a tener este efecto calmante. Se van a sentir un poco más contentos. La circulación va a aumentar. Y más tarde va a ser más fácil recuperarse. Entonces, muy bueno para eso. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? Y aquí es donde mucha gente está interesada, igual que yo, en bajar de peso y quemar grasa. Porque uno suda mucho, pero no nos iremos con la finta de que estamos sudando puro líquido y al rato va a ser peso de agua y eso tampoco está bien porque me deshidrato. Eso es a lo que iba a llegar. Mucha gente cree que el peso se va a perder por el agua que se pierde, que se puede perder aproximadamente entre 1 y 2 litros de agua. Pero no, porque lo importante es recuperar esa agua de inmediato. Hay quien prefiere tomar hasta que ya sale del sauna, hay quien hace intermedios en el sauna y toma agua durante el sauna, pero es importante recuperar estos 2 litros. Así que no queremos perder el peso por el agua que va a salir del cuerpo. Uh-huh. La pérdida de peso va a venir como consecuencia de que nuestro cuerpo va a tener que trabajar muy duro. O sea, cuando está sudando y cuando está luchando con este calor, pues va a estar trabaje y trabaje. Va a ser una acción de trabajo mucho más fuerte que si estamos tranquilos a temperatura normal. Uh-huh. Y este trabajo, ¿qué va a necesitar? Energía. ¿De dónde sale la energía? De las calorías. Entonces, nuestro estar en el sauna va a estar quemando calorías y eso es donde el punto donde se puede llegar a perder peso. ¿Cuánto tiempo? Porque yo no aguanto mucho en ese jali. La recomendación general es entre 5 y 20 minutos. Uh-huh. Yo llego a estar hasta 30 minutos. No lo haga, va a salir bien chupado. Yo me desespero. Entonces vamos. Oiga, pero no pueden comprar uno portátil, ¿qué, güey? ¿Cuánto cuesta un mendigo? Investiga mi chino ahorita mismo, ¿cuánto, güey, cuesta una de esas? Pues, si no, ¿para qué perra estoy en el norte y pues yo? ¡Vámonos! ¡Investígame! Mejor métase allí, Don Cheto, ya. Para mí. ¿Y pues para mí nomás, pero poli dos, porque pues así está el tamboti. ¿Va a poner uno en su casa, señor? Pues, ¿por qué, güey? No, pues si uno barato, $1,900. $2,000. Ya quedó, olvídalo. ¿A poco eso cuesta? Olvídalo, ¿cuándo, güey? $2,000 para 3 personas. ¿$2,000? $2,000. ¿Cuándo, güey, vale? Oh, ya decía. No, mejor busco una estufa porque es lo que ocupo más. Ahorita ocupo estufa. Oiga, está perrón. ¿Te imaginas que compré eso? Carmela va a decir, oye, mi hijo. Y la estufa y la licuadora, que es lo que más ocupamos ahorita. Métase al coche ahorita que está caliente, Don Cheto. Bueno, vamos a otra cosa más. Espérese, voy a poner una rola y ahorita. Espérame, yo también tengo duda. A ver, tenemos varias cosas. Hacer ejercicio adentro. No lo hagas. No es muy recomendado. Ya de por sí estamos en una temperatura alta, entonces no es lo ideal. Pero hay quien les gusta hacer movimientos leves o, por ejemplo, resistencia de nada más detener el abdomen, hacer como movimientos de detener, no tanto de estar ta, ta, ta. Eso también lo pueden hacer para incrementar un poco la sudoración, pero tampoco se pasen porque no queremos tener ahí un ataque o algo así. Sí, no. Entonces, otra cosa importante que nos va a ayudar esto, mejora la resistencia. ¿Por qué? Porque cuando están ahí, su corazón va a tener que bombear más sangre, ¿correcto? ¿Qué es lo que pasa cuando hacen ejercicio? Exactamente lo mismo, el corazón tiene que bombear más sangre. En este caso está bombeando sangre para que todo el cuerpo sude, está mandando este calor a esto. Entonces, esto va a hacer que nuestro corazón se vuelva más fuerte. Entonces, nos mejora nuestro sistema cardiovascular gracias a que pone a trabajar a nuestro corazón e incrementa la circulación. Entonces, ahí tienen otro gran beneficio, independientemente de las cosas directas, que nos puede ayudar a nuestro sistema de cardíaco. Y además, nos ayuda al sistema inmune, ya que cuando estamos a altas temperaturas, pues el cuerpo tiene que pelear y balancear, y entonces su sistema inmuno se vuelve más fuerte. Así que es otra de los beneficios más que tenemos ahí. ¡Qué bonito! Así entonces, que... si hay raza que tiene una feriecilla que quiera... A mí de verdad, me gustaría mucho tener uno. ¿Para qué, señor? ¿Para qué? Pues, ¿lo va a usar? ¿Meta? Sí, lo voy a usar, pero me gusta más como el vaporcito, ¿no? Vaporcito está bien también. El vaporcito limpia un poquito más la piel, pero para la cuestión del metabolismo y de todo esto, el sauna es un poco mejor por la temperatura más elevada. Comprimino, no. Yo consigo que lo instale. A ver, un instalador de saunas aquí, la Giselle, el Chino y Isaí me van a comprar uno. Más fácil, lo metemos un gimnasio. ¿Cómo no? Un quiñón por cabeza, con un quiñón por cabeza, hombre. No sean marros, mendiga gente y marra. Este es el que trabaja más. A ver, a una raza que ponga sauna, porque me van a comprar uno mis colegas. Pepe Garza, Said, el Chino y Giselle. Vámonos a un corte. Ahí están los 2000. Oiga, Ernesto Balance, entonces es bueno el sauna, es bueno el vapor. Sin duda. Y es bueno que usted venga también aquí. Gracias, don Cheto. Hoy pienso subirme a la máquina otra vez. Muy bien, o sea que ya hizo tres veces. Esta semana tres veces. Tratamos de hacer cuatro o cinco y ya estamos mejorando. No me presione. Con cinco ya la hicimos. No, no me presione. Tranquilo. Su redes sociales, ¿cuáles son? Ernesto Balance, B de bueno, C de casa, me encuentran en Facebook, búsquenme ahí en Ernesto Balance Page, y estoy en Instagram, por supuesto, y estamos ahí en YouTube con videos, entrenamientos, rutinas, dietas, todo lo que necesitan para ponerse en forma. Bien, y estar saludables. Gracias, así que Ernesto Balance. Ahí nos vemos. Escuchando a Don Cheto. ¡Oiga, señores! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Al puro millón! Oiga, un compa se tatuó a un Don Cheto en la pata. Pobre, güey. Digo, pobre. ¡Ay! Sí, ¿tiene? El Don Cheto le hubiera dado el crédito. Ya se lo puse. Flaco, el flaco, @flaco_300. Mira, flaco, deja de meterte cosas. Eso pasa cuando te metes en drogas, hijo. Trae varios placazos el vato. Se plaqueó un cartel de Santa y luego arriba el Don Cheto, una pata. Oh, my God. Hombre, está bonito. Pues denle like a la página. Denle like y síganlo, Andy. No sean malos. Véanse en su Instagram y denle like. ¿Sí? Andy. Yo digo que el Chino se cubra ese tatuaje que tiene de horrible, microbusero, y se ponga ahí la carota de Don Chester. No, estaría muy bonito. Ay, chiquita, no. No, está chido el logo ese que me aventé yo. No, el logo está perrón. Bonito corriendo. Muy bonito. Oiga, pues gracias a mi compa Flaco 300. Ah, está compa privada la cuenta, Ruiz, está privada. Giles Ruiz. No, mándale un... Está en el de Don Cheto. Está en la I. Sí, pero que no la prives. ¿Y cómo le vamos a dar la I? No, pues oye, tú, que... ídolo del pueblo, ¿alguna vez alguien...? La de Don Cheto. Uh-huh. ¿Tu voz del pueblo? ¿Alguna vez alguien se ha tatuado tu cara? Pues sí, una se tatuaron ahí, ti. Pues parecida allí. Hay gente que se ha tatuado caballos. A lo mejor. No, oiga. No se ha tatuado mi cara, pero sí mi nombre y en la espalda baja. Ay, yo creo que alguien se haya puesto Elvin, por favor. A la hora de la hora nadie Chino's sabemos. Elvin. No, nadie sabemos el verdadero nombre del Chino, entonces pues imagínese. Arturo's Property. Oye, pero tú tienes un tatuaje en la espalda baja, ¿no? Que no. Dice, atáscate ahora que hay lodo, ¿no? ¿Cómo dice? No, tiene una arrow. Atáscate ahora que hay lodo. Jackpot. Arriba dice jackpot y una flecha para abajo. Ok, ya puedo hablar de un tema serio, por favor. Me dijo, se puso un código de barras ahí en las nylon. Con estrías, con código de barras. Código de barras, cuando lo escaneas con el teléfono, te manda un link de la canción La Bota de Iván de Mexicano. La Bota. Ok, ya puedo poner mi serio en a el ver, programa. A ver, puede hacer lo que usted quiera, señor. Vamos a hablar de una cosa que. Serio, serio. Una cosa que. Estoy inventándome un tema. Ay, don no, Chito. Como cuando uno llega, pues, allá del terry, llega uno bien tapado, ¿verdad? Bien tapado. Ay, sí, don Chito. Entonces yo quisiera que el público nos contara las historias de cuando, casi como si fuera un hashtag, de decir, yo cuando llegué estaba bien tapado, ¿qué? Y cosas que hace uno, porque uno viene de otras comunidades, ¿verdad? Entonces llega uno bien tapado. Por ejemplo, yo cuando fui a comer, la primera vez que yo llegué a Estados Unidos, que ya les he contado que a mí me impactó que había, que podías tú tener, bañarte con agua calientita. Uh-huh. ¿Sí? Con agua calientita. Y yo estaba tan tapado que yo decía, ¡ay! ¡Me puedo bañar con agua calientita! ¡Ay! Yo que me tenía que a puro jicarazo, ¿verdad? Pero te voy a contar una más, cuando yo estaba bien tapado. Llegué a la comida china. Y me llevaron ahí donde andaba yo trabajando, en la comida china, un lugar de comida china. Y me sirvieron ahí. Yo les dije, ay, pues lo que ustedes quieran. Y me sirvieron lo que me hayan servido. A lo mejor eran chicken y brócoli, beef. O que sea. Y arroz. Entonces me dieron el plato y todos empezaron a comer. Y yo con el plato así, el pie. ¿Ah? Y nosotros comiendo. Y, ¿qué no vas a comer, pues, o qué? Y yo les dije, ahorita que traigan las tortillas. ¡No! ¡Bien tapado! ¡Bien tapadote! ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡Bien tapadote! Yo esperando las tortillas en la comida china, ay, ¿vale? ¡Bien tapadote! ¡Pobrecito! ¡Tapadísimo, señor! ¡Bien tapadote! La raza de tener algunas experiencias de cuando llegaron bien tapadotes, ¿va? Que nos la cuenten. ¿Estaba tan tapadote qué? No, nomás que nos la cuenten y nosotros le decimos bien tapadote. ¡Bien tapadote! ¡Bien tapado! ¡Bien tapado! Tú, ¿a poco? Hay raza que llegó y se cruzaba la calle y como... Había un señor en el rancho, uh-huh. Que llegó aquí a Estados Unidos y se animó a ir a manejar. En una de esas, agarró un carro para ir a traer unas cervezas, unas cheves, ¿verdad? Y como él manejaba en el rancho, un señor del rancho, se le hizo fácil agarrar el carro para ir por unas virongas, ¿verdad? Y se fue y que me lo para la policía porque no se paraba en los altos ni nada. Dale, no así estaba ni nada. Se aventaba hacia la bravota, ajá, pues de México, era rancho. Y que lo para la policía. Y cuando llegó el placa, que le da uno de a 20. ¡No! Ay, que le da uno de a 20 y así ya trae uno de a 20 en la mano. Le dijo, tenga, porque ya téngame, como dándole una mordida. Oye. En cuanto estiró la mano, la esposa. Y vámonos, Balboti. Oh, que me lo llevan al bote. Y el tapao. Quería darle. No, pues. No, quería darle. Y tengo otra más perrona. ¿Más que esa? Un amigo mío. A ver. Llegó del rancho también. Entonces estaba en la noche. Y trae un harta aceite. Trae ganas de una Coca-Cola, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se va caminando a la licor. A la licor de la esquina. Con una bolsa. Entonces, lo para la policía porque ya era tarde y como que el barrio estaba calientón, porque estaba caliente ahí donde vivíamos. Entonces lo para la placa y le dice al policía, ¡ey, tú! Y él voltea, ¡ey, qué llevas! ¿Qué traes? Le hace, ¡coca! Nada, nomás traigo coca, le dijo al policía, como el camarada. O luego se bajaron, que lo agarran, ay, y ¡pum! Luego no. Le embrocan en el carro allí. Y lo empezaron a esculcar. ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? ¿Dónde está la coca? Allí en la bolsa. Y le metía la mano a la bolsa, pues, ¿verdad? ¿Dónde? ¡Sácala! Y no, allí en la bolsa, en la que está en el suelo, en la de plástico. O sea, traía una Coca-Cola. Pero como allá en México le decimos cocas, ¿qué trae? Pues coca, dice nomás él. ¡Bien tapado! O que vamos a líneas telefónicas que nos... Yo quiero contar una anécdota, chito. A ver, venga. Me contó mi amiga Edith Márquez cuando estábamos ahí en los premios de la radio. Dice que cuando vinieron de gira con Timbiriche, estaban ahí todas y les dijo Talía, ¡ay, yo quiero salir al 7-Eleven! Pensaba que el 7-Eleven era un antro. ¡Bien tapado! ¡Bien tapada! ¡Bien tapadota! Ok, cuéntenos sus historias de bien tapado cuando llegó aquí a Estados Unidos, ¿va? Va, que va. Número de cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Bien tapado, Ale. Llegan bien tapado. Oiga, no, pues si hay mucha anécdota bien tapado que llega uno, vale, bien tapado. No, me estoy en Instagram, Don Cheto al aire. Platíquenos esas anécdotas vergonzosas, porque uno no sabía pues cómo corría el agua aquí en Estados Unidos. Y es que muchos vinimos de comunidades pues pequeñas, hombre. Yo sé que es ahí que ya venía de ser una chica moreliana y después pasar a ser una chica ya jalisciense, ya tapatía, pues ya venía con cierta, muy cosmopolita ella, ¿verdad? Muy conocida ya de... Muy cosmopolita ella. Uno no viene del rancho aquí, hijo. Yo fui a vivir primero a Europa que venía a Estados Unidos a visitar, Don Cheto. ¿Sí? Claro. Ya vine yo como perrita maestrada. Mira, ahí está buena. Dice, Don Cheto, ya le va una. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, miré la llave del lavabo. Entonces vi que una tenía una H y una C. Entonces yo le abría a la H y me quemaban las manos. Y yo le dije a mi hermana, hermana, ¿por qué sale pues agua caliente en la helada? Pensó que la H era helada y la C caliente. Y era hot y cold. Ese sí fue claro. Helada y caliente. Helada y caliente. Bien, bien tapado. ¡Bien tapada! A este compa le pasó lo mismo que a mí. Yo la primera vez que llegué aquí, caliente, me llevaron a comer al buffet chino. Y yo pensé que te servías una vez. Agarré un plato, señor. Lo traía así de atufadote porque pensé que nada más te servías una vez y ya no te volvías a... ¿En el buffet? En el buffet. Y yo con mi plato te me decían, ¿y eso qué? ¿Te vas a...? No, le digo, es que yo quiero probar de todo. Y yo me probé un plato nada más. ¿Un puro plato? Un puro plato, oh, sí, pensando que... Mucho. En tapadote. Dice, Don Cheto, ahí le va. Cuando yo llegué a México, pues allá le ayudaba a mi mamá a lavar mi ropa. Entonces, cuando yo llegué aquí a vivir con mi tía, yo me salía con mis garras y le dije a mi tía, tía, ¿dónde tiene usted el lavadero? Bien tapado. El lavadero, pues, a mano, ¿verdad? Ay, no. Bien tapadote, vale. Don Cheto, cuando nosotros llegamos aquí, mi primo nos hizo una porque uno estaba bien tapado, dice Liliana. Nos sacó a pasear y llegamos a una gasolinera y ahí estaba un policía y mi primo nos dijo a mí y a mi prima, agáchense, agáchense, porque los policías huelen a los que acabaron de llegar de México. Y ahí eran agachadas. Y eras agachadas en la tienda. Bien tapadas. Ay, bien tapadas ellas, bien tapaditas. Chiquitas. Bien tapadas. Hijo de la... Dice acá José Luis Pérez, Don Cheto, cuando yo llegué, mi papá me llevó a la Walmart. Y al entrar, se abrieron las puertas. Y yo le dije, papá, iré a las puertas que nos abren los gabachos. Pues no, que no nos quieren. Ay, no puedes. Bien tapadote. Bien tapadote. Pues abren solito las puertas, pues. Está bueno, raza. ¿Se han aventado unas, Don Cheto? Que dices tú, no puede ser. Vamos a las líneas telefónicas. Platíquenos cuando llegó una anécdota así que bien tapadote. Y pues que llegó uno. Pásame a Maggie de San Bernardino. Esa Maggie sí está. ¡Buenos días, Maggie! Buenos días, Don Cheto. Oiga, ¿tiene alguna anécdota de bien tapadote que llegó o no? Sí, Don Cheto, cuando yo recién llegué aquí, nos llevaron a comer hamburguesas y me quedé yo como, ¿por qué me están dando la hamburguesa con pan si no tiene tanta la tortilla? ¡Oh! ¡Sí! Tapadota allí, era jayote y tapadote. Que es que me he tragado hamburguesa. Bien, bien. Es que la palabra tapadote yo creo que es la que más escucha, es más o no, entiende. Porque puede ser una jayote, bien guamarero, en algunos ranchos es guamarero. Es como guamarero, es como de comer muchas guamaras, mucho ¿cómo se llama? Pinzán, mucho roscas, guamaras, pinzán. Sí. Ese era, ¿Garbanzo? No, garbanzo. Entonces, era como guamarero, era como rancherote, bien rancherote. Tapadote, como que todos lo entendemos, ¿verdad? Lo de bien tapado. No, Giselle, ya vino una princesa jalisciense. No, ya sabía. ¡Cala, con una chinampa! Bien paisota, pues. Buenos días a todos en cabina. Igual, bebé. Yo aquí conocí a uno que recién que llegó, le dijeron, te sales a esperar a que llegue el gas y cuando llegue nos dices... Ay, qué... Estuvo toda la tarde esperando y el gas nunca llegó. Ay, no. Gracias. Tengan buen día. ¡Qué gacho! Están subiéndole de nuevo. Este vato sí le fue mal. Dice, Don Cheto, cuando yo llegué aquí, llegué bien tapadote y cuando entré a un trabajo, había mucho ruido y nos daban earplugs de esas de pataparty, las tapones. Y los vatos me dieron unos y me dijo un compa, son chicles, máscalo. Y yo empecé a mascarlos. me los eché a mascarlos y nadie me decía nada. Y yo pensaba que, porque me dijeron que eran para el sonido, que mascándolos no iba a oír las máquinas. Y los vatos se la curaron de mí porque bien tapado. Ay, pobrecito. No, imagínate. No, porque hacen esas perro maldades. Está bien perro cuando agarras a alguien. Dice, don Cheto, mire, cuando yo llegué no sabía hablar inglés. Entonces, nomás, la única palabra en inglés era nomás decir el número uno, o sea, one. Entonces, yo quería pedir una cosa en el McDonald's y como nomás era el número, sí, era el número 5 el que quería, yo nomás le hice guan, guan, guan, guan, guan, guan. Cinco veces el uno. Pobrecito. Ay, guan, guan, guan, guan, guan. Guan, guan, guan, guan, guan, guan, guan. Ah, llega uno pues bien tapado, vale. Bien tapadote. Escuche, escuche. A ver, venga. Andamos ahí en El Paso, yo soy de Chihuahua. Un camarada se nos perdió allí. Le preguntamos, ¿dónde estás? ¿En qué calle te encuentras? Y nos decía, estoy en la One Way. En la One Way, decía. En la One Way. ¿Sabes qué está buena? Y a mí me pasó lo que le pasó a mi compa Ángel Beltrán. Dice, don Chet, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo no sabía bañarme en regadera. Entonces yo le abrí, pero nomás salía por la llave de abajo. Y yo me empecé a acostar y bañarme acostado. Todos cuando yo también pasé yo por esa. Eso. También. No sabía que se le levantaba y salía ya por arriba. Yo también por pena, por preguntar. Bien tapadote. Bien tapadote. A mí me pasó esa, pero yo le movía la manijita y luego le cerraba y le abría y otra vez. No, había una bien buena. Todos nos agachamos a tapar. What you talking about, ese? Don't you know Don Cheto's loco? Oye, tú, quiero entrar en un... ¿Puedo entrar en un tema bien? Lo que usted quiera, señor. Bueno, porque con usted no se sabe. Ya no me dejan a mí producir este programa desde hace mucho. En la mañana, muy temprano, estábamos nosotros hablando, se me ocurrió a mí como un tema a platicar sobre... ¿En realidad uno conoce bien a su pareja? Yo digo que no. Irín, vamos a hablarlo por lo claro. Pongan atención, por favor, dejen sus celulares porque no ponen atención. Parezco papá aquí regañando a mis hijos o a mí. Estos, para nada sirven. Bueno, ¿qué le estaba yo diciendo? Que iba a meterse en un tema. Ah, sí, atención. Cuando uno anda en el noviazgo, la etapa del noviazgo, ¿estás oyendo, Alvin David? Cuando uno en la etapa del noviazgo. Sí. En realidad no está siendo uno mismo. ¿Por quedar bien? Porque hay una parte ahí que da bien con uno, con la pareja. La mujer siempre anda bien, bien chaineada. Y el hombre también. Bien chaineada. Bien chaineada quiere decir como que shiny. Arregladita. Chaineada viene de, es un pochismo que viene de la palabra shining, que quiere decir brillante. Entonces, darte una chaineada es sacar brillo, una pulida, andar siempre bien. Bien. Al cute, puro millón. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces anda uno en la etapa del amor y no anda uno al millón, o sea, no eres tú en realidad. Hay cosas oscuras en ti que no le quieres contar a la pareja porque no es prudente y porque a lo mejor se espantarían. Y te dejan. Entonces de repente y las cosas se van dando y más en estos tiempos donde pues uno se puede casar con otra persona a los meses de conocerse, ¿sí? Ay, no, señor, ¿cómo? A los meses se casan. Sí, hay gente. A los días, a las semanas, pues, como sea. Se casan. No, a los días no, pero meses. Bueno, a los meses, pues, por dije meses. Se casan. Entonces, hay una parte secreta en todos nosotros. Uh-huh. Pero ya cuando el matrimonio, la convivencia diaria. Sale tu verdadero. Ahí salen otras verdadecitas que algunas no están tan chicas. Es como un me cansé y no sabía. Sí, sí, sí. Ah, me cansé. Ándale. Me casé. Yo no sabía hasta que me casé. Yo no sabía hasta que me casé. Como cosas que no... Y pueden ser cosas simples. Pueden ser cosas simples. Ciertas, como dice uno en el rancho, ciertas mañas que no le sabías tú a tu pareja. Ciertas cositas que nunca te imaginaste. Por ejemplo, que a lo mejor él le gustaba comer cierta cosa de cierto modo. Que le olían los pies. Que le olían las patas. Que era narco. Que era narco, que era stripper. Hay dos, tres camaradas que les... Que ¡tarán! ¡Chazán! Les han salido con que Chuchita con la buscaron. Sí. Ay, sí. El otro día me platicó una muchacha a través del Instagram, que la gente me está escribiendo mucho, muchas gracias. Pues, ¿qué crees que descubre después de casada que su esposo le gustaban los hombres? ¿Cómo? Pero era gay o bisexual. No, pues es que dice ella, es que como ellos son de rana de pueblo, el vato dice que él no es gay porque él nomás es el... ¿Cómo se dice? El que da. El activo. En la comunidad gay hay activo y pasivo. El pasivo es el que... ¿O de los dos? El de abajo, dice en el rancho. El pasivo es el de abajo y el de activo es el de arriba. Entonces ella descubre que su esposo, el ahora su esposo, pues es activo también. Y que no... Pero también es gay, que no venga... Espérate, pues. Eso sería otro tema a platicar, porque yo estoy en desacuerdo contigo. Ah, no. En los ranchos, si tú no eres... ¿No eres el de abajo? No, es stupid, maybe. Pero así... No, así es ay, chiquito. Entonces, ¿en la Sauceda qué? ¿Todos son gays o qué, güey? Probablemente. No, yo nunca. ¿Por Estíbaliz Guerra? No. Yo tengo mi récord limpio. ¿Las burras cuenta? ¿Es macho calado? No soy macho calado. No. Entonces, ella descubre que su esposo, pues, tenía estas cosas. Obviamente, si él le hubiera dicho, era la mera verdad, yo me gusta tener tan intimidad con camara, con vatos, porque, pues, se da. A lo mejor ella no se hubiera aventado el jali de casarse. No, pues, no. Que te cases y sepas que tiene hijos. Oh, sí, claro, que tienes hijos, que haces ciertos rituales que tú no, tienes ciertas creencias o que te dedicas a ciertas cosas. Tienes ciertas manías. ¿Qué cosa usted descubrió impactante hasta que se casó con esa persona? ¿Y si no se ha casado, qué? Si no se ha casado... Pues nomás escuche. Pues tú nomás ira, como decía mi abuela, en paz descanse, una movidita para que no se pegue. ¿Tomo nota? No, mira, ven. Como decía mi abuela. ¿Qué? Mírame. Oye, calla. Como espectadora. Y no, pues pregunta, sé curiosa. Acuérdate lo que dijo... Ah, curiosa soy, señor. Acuérdate lo que dijo Einstein. La curiosidad es mejor que el conocimiento, porque es la curiosidad. También hay otra que dicen, la curiosidad mató al gato. Aquí el gato puede morir y revivir. Tiene más de 7 vidas. Tú sé curiosa. Va, que va. Entonces, ¿cuál es su...? Yo... Deja pensar en un... Deja, si estamos hablando de algo que descubriste hasta que te casaste, deja pensar en un hombre y perrón para este tema. ¿Qué les parece si le ponemos... Échele coco. Descubrí hasta que me casé. ¡Ah! ¡Ya habíamos dicho eso, señor! ¡Qué perro! ¡Pues déjenme producir! ¡Regresamos, señores! ¡Qué producción! Número de cabina es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Hashtag sigue a Don Cheto al aire. Ahora sí se va a aprender Chicali, señoras y señores. Quiero mandar un saludo a todos los presentes. Saludos para para mi compa Roberto del mero Patambarillo Mitch en Horvath, Texas, que me estoy yendo. Y él también, igual que yo, íbamos a agarrar carpas con la boca, señores. Salíamos con una en cada mano, una en cada sobaco y una en el hocico. Carpas por zambutida. Señor, no es exagerado. Señores, cosas que me enteré hasta que me junté con mi pareja, hasta que me casé, me junté, me arrejunté. ¿Qué fue cosas que usted descubrió? Fíjate que la gente en Insta se está dejando caer bonita la greña. Muchas gracias, Don Cheto Alegre, mensaje directo, yo lo leo. En Twitter también, Don Cheto Alegre, mande mis mensajes así normal en el timeline y yo lo leo. Y la verdad que se están dejando caer la greña. Escuche esta, señor. A ver, venga. No diga mi nombre, Don Cheto, pero mi vieja me encontró que me gustaba vestirme de mujer. Y ahora somos felices las dos. ¿A poco? De vestirse de mujer. El vato le gustaba vestirse de mujer y su vieja no sabía. No manches, yo sí me divorciaba. Si viera algo así de raro. O sea, no que sea raro, pues. O sea, cada quien sus gustos, pero sí me sacaría un montón de onda. Imagínate que llegues y traiga tu tanguita así de Victoria's Secret. Tu bra. Tus zapatillas ahí de... No, no, no. ¿Qué haces? No, no. Y tu bolsa. ¡No! Sí, es, ahí existe ese jale. Sí, sí, existe. Claro que sí. Dice por acá, Don Cheto, ¿cómo está? Yo descubrí que hasta que me casé, que la familia de mi esposo tiene problemas mentales y son probablemente hereditarios. Ahora estoy preocupada que mis hijos me salgan con ese tipo de problemas. Oh, that's so scary, pobrecita. La familia Lockerson, yo creo. La ay, Don Lockerson. Cheto. Dice por acá, Don Cheto, ¿cómo está? Buenos días, no diga mi nombre. Yo descubrí que mi esposo era bien codo hasta que me casé, pero pues ya que me quedé sorprendida cuando descubrí lo codo que era. Es una de las cosas. Ah, sí. Bien codo, los codos, ¿vale? Los codos. Mientras quedan bien, te dan todo, pero ya cuando amarran a su presa. Don Cheto, yo descubrí que mi ruca es más marihuana que yo. Oh, man. Vamos con este Antonio de Anaheim. Venga, no. Línea número uno, Antonio de Anaheim. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué dice por ahí? ¿Me oigo? ¡Ay, te oyes! Pues era una cajita de Pandora, como dicen. Me enteré después de que ya estaba casado de muchas cosas y a través de los años me iba enterando de más cosas y de más cosas. Por ejemplo, la primera, después me di cuenta que ella usaba cristal y que por eso se mantenía delgada. Y entonces fue en shock. Yo le decía, oye, pero yo no tomo, yo no fumo, ¿tú por qué haces eso? Oh, sí. Pues es que es para estar delgada, que no sé qué. Mi ex me lo daba y me quedé acostumbrada. Y bueno, y después una vez cuando la arrestaron, le dije, oye, ¿por qué te arrestaron? Y nunca me quiso decir. Entonces un día yo encontré los documentos de la corte y ella trabajaba en el servicio. Uh-huh. Y por eso la habían arrestado. ¿Servicio pero, sexual? Sí. ¡No! No. O sea, ella era una joyita la muchacha, sí. Porque era sexo servidora y aparte fumaba cri-cri. Cristalote. Creepy, creepy. Ah, no, creepy, creepy, no es coach. ¿A poco? ¿Y la dejaste o sigues ahí en Jaretó los chiquillos? Yo seguía ahí porque nuestra mentalidad y de repente así fuimos crecidos y pues toda la vida yo huérfano, dije yo no voy a fallarle a los niños, yo me voy a quedar con ellos, no, como dice la canción, aunque vivimos con perros y gatos, aquí me voy a quedar y aquí me voy a quedar. No inventes. Pero después me enteré, porque yo cuando me acompañé con ella, cuando me casé con ella tenía niños y después me enteré que esos niños no eran de su ex, que también eran de afuera. Que lo había engañado. Y entonces yo siempre le decía, dile a ese muchacho, dile a ese camión que te pague el child support, dile que te pague, ¿qué pasó con él? No se reporta, no esto. Y entonces me dijo, ya después llorando me dijo, ¿pero cómo quieres que le exija a mi ex? Si los hijos no son de él, yo lo engañé. ¡Ah! Y esos son de afuera. ¿Y ahorita cómo estás con esa chica o muchacha? Pues al último, checando su Facebook, un día le chequeé su Facebook, de pura casualidad y quería sorprenderla, pero el sorprendido fui yo. Me enteré que llevaba doble vida y que tenía amante de tiempo y me estaba engañando. Ya cuando miré todo eso y todavía quiso jugármela, le mandé los screenshots, le mandé las capturas, le dije, no mientas más, aquí está. Ya hablé con él, le digo, y con el machito que anda, soltó toda la sopa. Él me dijo toda la verdad, ya lo aceptó, ¿tú por qué no lo aceptas? Y pues ya lo tuvo que aceptar, ¿sabes qué? Pues sí, y te fallé. Que ya, fue la última gota. Para una película. Cierra el caso. Pero fíjate, cómo no sé, hay gente que no nos queremos componer, ¿vale? No nos queremos componer. No. Esta mujer no se quiere componer y pues... lo siento, pues, por los niños, ¿vale? Como quiero, como quiera. No, va a salir bien light con mi comentario yo. Tú ibas con algo muy inocentón. Ay, no, está bien, como quiera que sea. Esta está buena, dice Don Cheto. No diga mi nombre, pero yo me casé con mi esposa y ya casado descubrí que ella era bisexual. Ande, güey. Yo soy feliz así con ella. Mientras no sean vatos, está bien. Pero que ella era bisexual también. Ay, joder. Le invita al coche. Ah, el vato va a estar contento. A ver si un día invita. No, pues, no, pues, no digas eso. ¿Cómo que a ver si un día invita? Vamos con la línea telefónica. Este voy con Pati, línea número 4. Pati de Pacoima, Pacas. Oiga, Pati de Pacoima. Pacas. ¿Qué pasó? No, pues nada, aquí nomás, hija, le hablamos a ver si tenía algo que opinar aquí. Ah, sí, yo descubrí que a mi esposo no le gustaba dormirse con nadie. ¿Dormirse como en la misma cama? Sí. Entonces, ¿cómo le hiciste tú? Como a la semana de que nos casamos, él se salió de la cama y se fue al piso. Y así ha estado, ya tenemos 9 años de casados y no duerme conmigo. Tengo una pregunta. O sea, cuando están íntimamente, nomás tienen su y se va a dormir chacachaca y ya se va a su a dormir solo. Sí, eso fue, sí, así ha sido todo el tiempo. Hasta hace 3 semanas le dije que si se iba a subir a la cama, nada más para eso, que ya no se subiera. ¿Y qué? No, bájate y ponte al suelo. Vente y ponte para acá, para el suelo. Neta, ¿y qué te dijo? No se ha subido. No, o sea, mira, es que a lo mejor hay un trauma allí de morrillo. No quiero yo entrar aquí en cosas psicológicas. ¿Cuál trauma, señor? Sí, el vato trae algo que ni siquiera a lo mejor él sabe. Sí, claro. Si van a psicólogo, le encuentran 3, por qué. 4 terapia le DVD. ¿Qué onda? ¿Por qué no le gusta compartir cama? Coincido con usted, don Cheto. Que a lo mejor, no sé, un trauma. Voy a decir una tontería. No te vas a clavar en lo que voy a decir, que es una tontería. Okay. Pero tú no sabes si de morrillo en su cama se le metió alguien a él. Bueno, yeah. Y sí. Eso lo traumó. ¿Te traumó? No, sí, ¿qué te traes tú? Yeah. Esta está buena, este vato se llama Joel, dice, don Cheto, yo cuando andaba de novio con mi novia, todo bien, teníamos sexo a veces, pero ya cuando me casé, me enteré que ella es maniática sexual. Oh. Quiere hacer cosas que yo ni sabía que existían. Adicta al sexo a lo mejor. Sensual, dice aquí, ¿vale? ¿Qué es maniática sensual? ¿No será que a lo mejor tiene muchos fetiches? Fetiche, yo creo que sí. Pam, esta está buena. No diga mi nombre porque mi esposa lo escucha también. Pero yo descubrí que ella se echaba más pedos que yo. Ay, eso sí está gacho, vale. Lo demás como que era. Que la otra se dedicaba a la prostitución. ¿Qué tiene? Y usaba crico. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Y esta está bien gacha. Descubrí que cuando me casé que mi esposo me negaba. Que negaba nuestra relación con su familia. Oye, porque todos ellos. La güera, tu esposa, tu porque esposa. Todos ellos le hacían burla o lo regañaban por andar con una mujer con 2 niños. Incluso él no los invitó a nuestra boda. That's messed esta up. Te la voy a matar yo. Está fea. Estoy jugando Pokémon, saco mi tarjeta y te la mato. Don Cheto, por favor, no vaya a decir mi nombre. Pero yo me casé y ya de casado, en una fiesta familiar de mi esposa, me enteré que ella es sobrina de un narco bien famoso. No manches. Lotería, no dice de qué, nada, ni quiero saber, a mí no me diga yo pa' qué, pero está la cosa. Y ahorita ya vendemos. Y ahorita ando. Que mi esposo es bien pedo, eso es normal, lo de los pedernales. Las flatulencias. Los pedernales de Nuevo León es normal, hombre. No, las flatulencias es normal. No, Don Cheto, la prima mía descubrió después de 3 años de casados que su esposo era homosexual. Cuando ella se salía a trabajar de su casa, él metía al vato y en su propia cama se acostaban a tener sexo hasta que ella, en una regresada que se dio, los descubrió. Atentamente la güera. 3 años descubrió, hasta los 3 años. Oye, no, pues sí se va dando cuenta de que como quiera que pero sea. Pero no todo es malo. Escuche. Dice, espérate, ahorita te lo digo una y luego ya me dice la tuya. Dice, don Cheto, yo descubrí a mi esposo, tristemente, que no le gusta ni salir a ningún lugar, ay, ni a los parques, ni a las playas, ni al mall. Él solo quiere estar encerrado con su puro fútbol. A ver, así la tuya, jálate, chino. Escucha, ahí le va. Va. Este es de una de las buenas. Yo no sabía hasta que me casé que mi mujer era heredera total. A las 2 semanas que me casé, se murió mi suegro. ¿Y? Y ya somos millonarios, don Cheto. No se la creo yo a mi compa. Yo no se la creo. ¿Por qué? No se pidió. No se la creo. Me presto mis $10,000. Don Cheto. Oiga, fíjese que estaba viendo en el internet, en vez salen cosas interesantes en el internet, ¿verdad? Internet. Bueno, ¿no? Siempre salen, pues de ahí hacemos nuestros programas. De ahí sale, ¿verdad? Todo. Todo lo desde ahí producimos. Había un vato, ahorita mucho, toda la raza dice, ay, machos alfa, que yo soy un macho alfa. ¿Pero qué es un macho alfa de verdad? Un macho alfa de verdad. Este es un macho alfa de verdad, no payasos como el Chino. A ver. Guacha, hubo, señores, hubo un vato explorador que se llamaba Peter Fruchen. Peter Fruchen. Dejémosle en Pepe. Peter Fruchen. En Pepe. Este camarada era un explorador y él se movía mucho por allá por las regiones del Ártico. O sea, un frillazazazo de quién sabe cuántos grados bajo cero, ¿verdad? Ajá. Peter Fruchen. Este camarada anduvo explorando el Ártico en un trineo jalado por perros, ¿verdad? Uh-huh. Más de 1,000 millas anduvo con el trineo y sus perros por más de 1,000 millas en la soledad gélida del Ártico. Este camarada, uh-huh, tenía tiempo cuando no estaba en el Ártico de salir en películas. Por si fuera poco, se amputó sus propios dedos gordos para escapar una sentencia de los nazis. Y por si fuera poco, escapó de una tormenta. ¿Invernal? Y de una tormenta de esas de hielo, ¿verdad? Que se le llama Blizzard. Una tormenta de hielo. Haciendo un cuchillo que lo hizo con su caca congelada. No es cierto. Sí. Se congeló, a ver. Hizo un cuchillo, pudo cortar ciertas ramas y hacer algo para cubrirse de la tormenta que lo iba a matar. A matar. ¡Ew! Por si fuera poco, cuando regresó a la ciudad, se metió al concurso de la pregunta de los $64,000 y la ganó. No. No es cierto. Ese vato es un macho alfa. Y yo quiero preguntarle al público... No. ¿Cuál es el más macho alfa que han conocido ustedes? Aquí es donde tienen en cabida las historias de sus tíos, de sus abuelos, de su papá, de sus carnales. Que tú digas, ese era el macho alfa. Y que se avienten una de esas leyendas, de esos actos heroicos que usted cree que considere y que los hacen verdaderos machos alfa. Como este vato. No, ese vato está pesado. Ese sí. O sea, salió en tele. Todo le salió bien. Sobrevivió. Sí, sobrevivió. A los nazis. No, vale. Y tú lo ves, pueden ver su en YouTube o pueden ver en cualquier lugar su... A ver, tú, checa bien tu chile, más para acá. Pues. Tuvo tres esposas. Tuvo tres esposas y todo. Ese vato es. Búsquenlo. A ver, ponle hasta arriba para que lo busque la gente. Se llama Peter Fruchen, el hombre más interesante del mundo. Así lo puede usted encontrar. Para que vea todas las hazañas que hizo. Vamos a que nos platique usted. Para usted, ¿quién es un verdadero macho alfa? ¿Y cuáles son las hazañas que ha hecho ese macho alfa? Va que va. No cualquiera. Número en cabina es el 818-520-1055 o también el 1-866-446-6653. Usted... Mi abuelo. Era un macho alfa ese vato. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Mi abuelo. Mi abuelo era tan... Si yo les cuento lo que hacía, no me la van a creer. Pareciera que es de mis mentiras que me había... Cuéntenos. Mi abuelo se aventaba... Le voy a poner una canción en lo que se inventa. Órale. La historia. No me la voy a inventar. Facts. Les voy a contar. Por primera vez no voy a echarle... Dígale al Chino. Tú como no tienes papá, no tienes macho alfa. ¿No saben cómo le dicen al Chino? ¿Cómo? ¿Han visto la película de los Avengers? Sí. Al Chino le dicen Gamora. La ver... La ¿Por qué Gamora? Verde. Su papá lo dejó por la piedra. ¡Ah! Regresamos en Don Cheto al aire. ¿Quién es el hombre macho alfa, ejemplo a seguir, que usted ha conocido? ¿Qué es su ejemplo y qué es su idolazo, Don Cheto? Más bien que nos platique los actos, la leyenda. ¿Cuál es tu macho alfa? Sí, que ¿por qué lo hace así, macho, de verdad, macho alfa? Ahorita ya cualquiera se cree macho alfa allí nomás, hombre. No, antes había gente. Mira, mi abuelo, ajá, macho, alfa, el viejón. ¿Pero por qué? A ver, cuente. Mi abuelo, de Durango, el viejón, mi abuelo de Durango. Ajá. Cayó a Michoacán. Debiendo por allá a unos cristianos ahí, ¿verdad? Y debiendo cristianos, así lo vamos a dejar. No pregunten más, nomás. Mi abuelo cayó allí debiendo cristianos, herido de bala. Ajá. Herido de bala. Se vino de Durango a Michoacán, herido de bala. Y ahí me enseñó el pedazo de bala. Llega allí, entonces él llega y empieza a buscar trabajo ya, ya. Esto hasta para que le ponga la guitarrita tú, para que vean nomás. Empieza a buscar trabajo y empieza a decir, pues usted qué se dedica. Pues dice, pues yo le sé algo a lo de los caballos, ajá, ¿verdad? Amansar caballo. Pues empieza a amansar caballo, que no nomás así los amansaba los caballos brutos. No, no, no, no, no, mi abuelo lo mismo te capaba un toro, un puerco. De hecho, él era capador. O sea, cortaba. Castraba. Castraba, pues, acapador, le hicieron en el rancho. Y te podía agarrar un caballo, el más bruto que tenías, no agraviando aquí al presente, ¿verdad? Sí, ¿no? Y te lo hacía bailar, cuando eso era impensable en los ranchos antes. Uh-huh. Te lo hacía bailar, y acuéstese, y caiga así, y todo a los caballos, ¿verdad? Aparte que tenía un olfato impresionante. Contaba mi abuelo que cuando él estaba chico, uno de sus carnalillos mató una culebra que estaba entre una cerca de piedra, ¿verdad? Entonces que era la cerca que estaba en su casa, en su solar de él, y que obviamente la culebra se fue echando a perder y duró muchos días pues goliendo a culebra muerta, muerta y muerta. Y dice él que desde los 10 años él se quedó con ese olor en la nariz. En la nariz. Y a mí me decía mi abuela, vamos para el cerro, vamos a de cacería. Nos llevaba a lo que uno le llamaba la tirada de cacería, que a las huilotas o a las liebres, a lo que fuera. Y se había un venado. Y ahí vamos. Entonces mi abuelo era, yo lo vi con mis ojos. Dice a mi abuelo, espérate porque aquí anda una culebra. Así de repente en el cerro, en el monte. Espérate, aquí anda una culebra. ¿Cómo sabe? Aquí lo estoy venteando. Él decía venteando, no decía goliendo. La estoy venteando, dice a mi abuelo, la estoy venteando. Y aquí anda. Dice, ¿quieres matarla? Yo trae una resortera y una carabina. Uh-huh. Le dije, sí, órale pues. Y dice, vente. Aprevente la carabina. No, pues ya agarraba la carabina, la preparaba, la cargaba. Y me dice, espérate. Por aquí. No le estoy mintiendo, se lo juro. Por esta, por aquí. Uh-huh. Y a puro golido. Por acá. Aquí va a estar, aquí está cerca, porque cada vez huelo más. Y de repente, ¡boom! El zurronzote así. De la... Amastraba a sus perros a que fuera a rastrearlos. Y se amonaba a mi abuelo, le sobaba el buchi y le decía, vete, ándale, búscamelos. Y los perros iban y regresaba el perro a decirle dónde había venados. Llegábamos y ahí se miraban, estaban echados. Él luego venteaba, él sabía dónde estaban echados. Pues bueno para tirar, puntería, increíble puntería. Pues un día nos encontramos un venado cría, y yo me dio mucha tristeza, porque pensé que nos lo íbamos pues a comer. A matar. Y me dice, este nos lo vamos a llevar para la casa, ¿te lo cargas? Sí, me lo cargo, órale pues, cargas. Y lo agarré abrazadito, el venado, patito, se todavía temblando. Y nos llegamos a la casa, yo todo el camino pensando que lo íbamos a matar. Uh-huh. Ese venado duró años en la casa como un perro. Oh. Esa fue mi mascota de chiquillo, como un perro. Yo le daba biberón de la tetera. ¡Qué bonito! Porque mi abuelo lo... ¿Le gustó para...? Le gustó y lo amansó. Y ahí andaba el venado. Tú entrabas a la casa y andaba un venadito allí. Entonces el venado se dormía con unas chivas de un señor que era nuestro vecino. El venado en la noche se iba, brincaba en la cerca, el alambre, y se acostaba con las chivas. Y en cuanto cantaba el gallo, ahí se va atrás para la casa. How cute. ¿Macho alfa o no? Sí, claro. Macho alfa el viejo. Su abuelo mató a Bambi, don Cheto. Ay, no estés tú con tus cosas. No, mató a Bambi. Bambi, no, se lo llevó a vivir con él. Bambi era el primo. Vamos con Benjamín, es para que cuenten esas, chino. Está muy buena, ¿eh? No, para que vean nomás el nivel. No, que era un macho alfa. No, macho alfa, no, como ahorita, que ahorita hasta las cejas sacan. Pues yo lo más que tengo de macho alfa es usted, señor. Ay, chiquita. Pobrecita. Uy, qué pobre. Uy, hasta yo te digo que te va, hijo. Baja mi desi pedestal, por favor. Yo no, si te contara, hijo. ¿Te desilusionas? Ah, cuando voy al baño pongo un papelito para no sentarme en la taza. Ay, no, para que veas, para que me bajes. Para que cheques el nivel que le traemos. Creo, vamos con Benjamín, ya número 2. Amigo Benjamín, ¿cómo estamos, Benjamín? Al puro millón son. Al puro millón. Dígame usted, que para usted, que el macho alfa, y qué leyenda tiene ese macho alfa que usted lo tiene aquí, arribota, así de arribota. Mire, don Cheto, mi tío, somos de un pueblo de Los Altos de Jalisco. Uh-huh. El viejón se vino con la flotilla acá en el Coyote, usted ya sabe, ¿no? Uh-huh. Se vino, entonces el Coyote, no, iba caminando por todo el cerro. Y el coyote les dice, llegaron a una cueva, iba mi tío y otros dos camaradas, porque eran como unos 15, pero otros ya se habían perdido, o los habían dejado ya. Y les dijo el coyote, quédense aquí, vamos a descansar. Y les dijo el coyote a mi tío y a los otros dos vatos, les dijo, voy a ir por ayuda, porque, porque el coyote ya también andaba perdido. Pues se fue el coyote, y pues nunca regresó el coyote, y los dejó en la cueva. Y pues ahí, en el medio del cerro, en medio de la nada, pues mi tío y los otros camaradas, pues ya estaban ya, pues, preocupados. Y que se fue y no llegó, se vino la tarde. Luego se vino la noche y no llegaba. Y no llegaba el coyote, y pues así duraron tres días. Encuevados. Que los vatos estaban llore y llore, y que mi tío era el único que como dicen ustedes, sacaba la puerca al agua ahí. Uh-huh. Pero que eso no fue lo más difícil, que ahí había culebras, alacranes. Ah, claro. Y una noche, en la tercera noche, se arrimaron los coyotes, pero los animales. Sí, los animales. Uh-huh. Y entonces, pues estaban los camaradas dormidos, y dicen que los coyotes, cuando tú estás dormido o les dan la espalda, te atacan los medios coyotes. Que mi tío se alcanzó a despertar cuando oyó el ruido de las caminadas de los coyotes, y que mi tío estaba así como recargado así del otro lado de la cueva, y que un coyote ya iba sobre un camarada que estaba dormido, que mi tío se para y que se fue sobre el coyote y lo agarró del hocico y le empezó a dar de golpes en una piedra, hasta que lo desangró el coyote, que lo mató. Pero los otros coyotes, al ver eso, los otros animales corrieron, creo que eran otros dos. Y ya, pues, ya cuando se despertaron los camaradas, pues ya, pues mi tío ya tenía ahí, ya ensangrentado al animal, ya. Y pues si no fuera por mi tío, se hubiera matado. ¿Lo mató con los dientes o a golpes? A golpes. A golpes, con una piedra. O sea, él agarró, lo agarró así como entre el hocico y las orejas y la cabeza, y lo empezó a dar golpes así en una piedra ahí grande que estaba ahí en el piso al coyote. O sea, el camarada peleó contra los coyotes sin comer tres días, logrando espantar. Es un macho alfa, mi compa es macho alfa. Macho alfa. Sí. Ahora voy con Allison de Kansas. Bueno, ya es Allison. El macho alfa que usted conoce, ¿quién es, Allison? Don Cheto, el macho alfa que yo conozco es mi papá. ¿Qué hizo tu padre? A ver. Mi papá, cuando llegó aquí a Estados Unidos, una vez le dolía mucho su muela, y cuando fue al dentista le dijeron que le cobraban bien caro. Uh-huh. Por sacarle la muela. Y entonces mi papá, ya en su desesperación de que tanto le dolía la muela, se la arrancó él con unas pinzas. ¿Qué? Él solito se la quitó. Macho alfa, mi compa allí. Oh, se dijo, yo me la saco solo. Y bolas, vámonos. No. Bolas, don Cuco. ¿Y no se le infectó después ahí? No, no, pero es que, macho alfa, compa. Pero ¿sabe qué? Es que la desesperación del dolor de muelas. Sí, tela. Yo he tratado de quitarme una, no pude. ¿A poco sí? Sí. Estás loco, chino. No, es que duele. Llega un momento donde ya no quieres el dolor y... A ver, tráeme las pinzas, güey, ya para quitarme esta. Sí. Dice, don Cheto, a mi bisabuelo... Se entraron dos personas a robarlo. Uh-huh. Con machetes. Entonces él, traían machetes los otros, y él agarró un carrizo y empezó a pelear con ellos con machetes, él con carrizo. Le sacaron un ojo a mi abuelo. Y con una mano detenía el ojo que traía colgando. Oh, y con el otro el carrizo, y así les ganó. ¡No! Les ganó. Macho. Como quiera que sea. No, esos son esas machos. Esas sí son alfa, historias, ¿no? De machos alfa. Que mi papá anduvo con dos viejas. No, señor, eso no. Nada que ver. Esto después de ese segmento nos damos cuenta que tú no eres macho alfa, chino. No, tú eres una chiquísima más. Nos damos cuenta que no son machos alfa. Pues, o sea, arrasa que sea That's el otro crazy, me contaba mi amigo Chequi, una de su tío, uh-huh, que le decían, hasta le decían el He-Man. ¿Por qué? Porque no recuerdo bien cómo estuvo la leyenda. Pero era un señor que también se agarró a machetazos con unos jóvenes. el señor ya viejón, se agarró machetados. Entonces él salió con un machete de su casa. Algo estaban, llegaron a su casa, no sé qué reclamarle. Entonces él agarra, estaba comiendo el viejo su caldo de res. Y llegan y afuera se empieza a hacer de palabras con estos pelados allá en Tierra Caliente. Entonces él, así encuerado, prietote, agarra el machete y se empieza a agarrar a machetazos, como con tres, porque ya es de machetazos allá, sí, como de a tres. Entonces empieza, le dan un machetazo a él en alguna parte del cuerpo y él sangrando y siguiendo tirando machetazos hasta que él le logra pegar a uno, a otro y al final corren los tres heridos. Y que él se quedó a media calle con el machete en la mano, sangrando y sin camisa, y la raza le puso He-Man. Le puso el He-Man, la raza le puso el He-Man. Y así se le quedó He-Man para siempre a don He-Man. Don He-Man. Por andar con la espada allí. Como si nada ahí. Machetero el viejo. O sea, son Mancho Salva. No, volteo yo, hablo de Mancho Salva, volteo y veas ahí. ¡No! Sí, me desespero bien gacho. Mija, yo soy más macho que tú. ¡Ay, chiquita! ¡Ándele, ándele! Mija, lo más macho que he hecho, ¿sabes ahí qué es? ¿Qué? Una vez arregló un mueble de la IKEA. Una vez construyó un mueble de la IKEA. ¡Es lo más macho que he hecho! Don Cheto. Qué bonito es hablar de pan mexicano. Es más bonito comerlo que hablar de él, ¿verdad? Pero como quiera que sea. A mí me mata con el pan mexicano, señor. No, señor. Ay, el pan de muerto. Ahorita viene la época de Halloween. El pan de muerto. Ay, no. Pues mira, por cierto, hablando del pan de muerto, señor, allá en la Ciudad de México, un restaurante llamado Fonda Garufa, se les ocurrió hacer el pan de muerto, pero relleno de mole. ¿El pan dulce? El pan de muerto, sí, el pan de muerto relleno de mole. No. Se me hizo agua la boca. ¿Sí se lo comería? No, señor. 100%. ¿Neta? Pero pan de muerto no puede pero ser. Pero el pan de muerto no se supone que no es está dulce. Tan dulce. Pero no está tan dulce. Es que mira, te voy a decir cómo está el jale y chavalada. Las semitas, sí. Está bien perronas con mole. Lo que pasa es que, mira, yo soy de Michoacán y en de donde yo soy, allá el mole es picoso. Allá el mole no es dulce. Yo la primera vez que probé mole poblano, que me gusta mucho... Ojo, es me gusta picoso, mucho. Es allá es dulce. Sí. Uh-huh. Allá en Michoacán es picoso. Eso está enchiloso. Uh-huh. Y allá le echamos, de hecho, le tienes que echar hasta limón. Yo sé que suena raro todo esto. Ah, sí. Pero se le echan unas gotitas de limón al mole. Allá es con pollo, no es con guajolote. Yo cuando fui una vez a una fina fiesta que me invitaron, eran de Puebla ellos, y me dieron un patononón, güey, que se le salía el hueso y del plato, porque es de pavo. ¿A poco? De pavo, allá es pollito y... O pollo, no, igual pollo. Sí, no, de pollo está mucho mejor. Pero el mole es dulce, picoso, pero dulcecito. Ok, entonces si va a estar dentro un pan, si de hecho allá en Michoacán hasta con virote te lo echas... Bueno, de hecho el mole. Claro. El mole que ellos le ponen, no es tan salado. Entonces, como es dulce, que quieren porque ajá. Es en la Ciudad de México. Pero era un pan de muerto. El pan de muerto es dulce, señora. Ay, la neta sí. Mole. Ya, no hay ni que inventar eso. Yo sí me lo ando echando. Yo sí me veo. Yo sí me por modo de probar tragando. Y que no te cuenten, puede que sí. Pero sí que digas que va a ser tu nuevo platillo favorito, no sé. No me llama. ¿No? Nomás, no. Pues yo lo pruebo, a ver qué tal está. Yo pruebo por ti, te digo. Qué va, que va, señor. Trato ahora, hecho. Pero cada vez están haciendo más loqueras, más sí. Locuras con con un juego como con el pan y otro tipo de comida. De revoltijos. Nunca nadie le va a ganar a un viroti con frijoles adentro. ¿Ni con plátano? No, con plátano. ¿Quién le va a echar plátano a un ¿Este viroti? ¿Este no es que dijo que le ponen plátano? Claro, no. En México. Pero tú eres pues de allá, hijo. Allá le ponen todo. Le echan... No, además con los frijolitos, queso. Se acabó. Eso es lo mejor. Ay, lo sí, mejor, qué rico. Eso es mejor. Pero ustedes, pues allá en Chilangolandia, hijo, allá pues le ponen todo. Pues, ¿qué tiene, todo señor? Le echan adentro un tamal, hazme el favor. Hazme el favor. Y luego dicen que unos son los cavernícolas. Y un di perras agarras un tamal adentro. ¿Ha probado mirador? ¿Alguna vez un bolillo con un tamal adentro? No, pruébelo, ni señor. No, señor. No. Le echan sopa de arroz. ¿A dónde? Tortas de sopa de arroz. Claro. Agarran sopa de arroz, abren el virote y la rellenan el virote sopa de arroz. Así es la mujer que andan manejando allá. Ay, acabamientos de pobrecito. Mañana voy a traer tamales. No, gracias. Don Cheto. No, ¡ah, ya no, nos vamos! ¡Ya nos vamos, viejo! Es que me olvidó que me acabé hablando como loco. Giselle Bravo Oficial en Instagram. Giselle Bravo Oficial. Nos vemos esta tarde a las 4:03 Centro por Estrella TV en El Mameluco. El Chino al Aire en todas las redes sociales. Y esta tarde nos vemos. Voy a jugar fútbol aquí por el 5 y el 134 a las 8 por si quieres... echarte porras. Y también, como no estás ahí, no sé dónde güeyes fue. ¡Qué bueno! Sí, ¡qué dura! Soy Said. Instagram, Facebook. Síganme en el Insta. Quiero cerrar el año con un medio melón de seguidores. Yo también. Ahí me falta como 400 mil. Los quiero bien mucho. Gracias, Chino. Gracias, Cel. Gracias, chica Ferrari. Gracias, Chapi. Gracias, Mayra. Gracias, ahí. Gracias, ustedes. Los quiero bien mucho. Te así, gran tú, te así. Bien. Ya, vámonos, ya. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.